Bienvenidos a la nueva maravillosa edición de Otaku no Yozo. Aplausos, destrucción. Eso, así me gusta, que la gente se vuelva loca, que deje la masa cagada cuando digo Otaku no Yozo. La gente explote, grite fuck yeah. Eso es lo que me gusta. Eso mismo. Obviamente el día de hoy estoy con mi gran y querida amiga La Pau. Hola, ¿qué Pau? ¿Qué tal? Hoy empecé a armar mi primer compla. He aumentado un nivel de ñoñez. Bueno, eso es lo único que te queda por hacer en esta particular volada de la vida, por cierto. Como que ya el tiempo solamente da ñoñez. Sí, parece que sí. No es tan malo. No es tan, tan malo entre todo lo que pasa. O sea, cuando me termine el compla va a ser muy triste, pero está bien. ¿Estás preparado a este maravilloso episodio? ¡Sí! Ya, muy bien. Obviamente también aquí estoy. Yo soy Hayama y estoy muy contento de estar grabando un nuevo episodio el 14, creo, ¿no es cierto? Otaku no Yozo, por cierto, hemos grabado ya harto, hay que decirlo. Sí. Muy contento de la recepción también de la gente, así que obviamente el día de hoy tenemos un repaso y una nueva revisión por otra maravillosa serie de anime de los años 90, específicamente los años 90 el día de hoy. Y a pesar que el capítulo anterior de Pompoco fue elegido por la Pau, hoy día por cosas de enredos, creo, parece, por lo que entendí, la Pau le toca de nuevo hablar de serie que ella eligió. ¡Aplauso! ¿Por qué más oro, gracias? No importa, Pau, yo lo paso bien igual, me da lo mismo. Ya. Yeah. Así okay. Que eso. Pau, por favor, presenta la serie y ahí vamos a presentar a nuestro maravilloso invitado del día de hoy. Bueno, en este gran episodio vamos a hablar de Initial D. Running in the 90s. Ay, loco. Bueno, nosotros, mira, va a ser curioso. Hasta este punto, casi toda la música instrumental que habíamos puesto en el episodio era algo más o menos suave, con orquesta, como medio sereno. No, compadre, hoy día vamos a explotar con Eurobeat a todo chancho que va a hablar de Initial D. Así que hoy día va a ser el episodio más ultra movido de la historia de Otaku no Yozo. Nos va a escuchar ahí, pero va a imaginar a la Pau bailando para. Vamos a girar en la silla. Así es. ¿Estás preparada para hablar de esta hermosa serie, amiga? Sí, por fin. Ajá, porque realmente es una serie que fue muy, muy importante. Y el día de hoy estamos con el invitado de este episodio de Otaku no Yozo. Así que, por favor, quiero que le demos la cordial bienvenida a Opi. Aplausos. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Como dije antes, siempre tuve la inquietud como de participar en algo así, así que bacán. Ajá, bacán. Por favor, amigo, preséntese aquí al selecto y querido público Otaku no Yozo. Me llamo Opi, o sea, todo el mundo me dice Opi ya. Hola, Opi. A esta altura de la vida. Que más tengo 34 años, y tengo como harto tiempo en esto y se supone que soy como mecánico automotriz, entre comillas. Ya ahí lo dejaste, aparte, pero hype. Sí. Aparte de que me gustan mucho los monitos. Los monos chinos. Los monitos, claro. Y obviamente aquí la Pau te consideró, porque tú eres el invitado considerado de la Pau, porque veo que debido a también a tu carrera o a tu profesión, debes ser una persona que disfruta bastante de Initial D. La verdad es que sí, porque como comentaba antes de empezar a grabar, muy bonito cuando uno ve, o sea, encuentra alguna serie o algo así, que junta dos cosas que le gustan a uno, en este caso los monitos y las carreras de auto y los autos japoneses. Los monitos y los autitos. Los monitos y los autitos. Ah, porque parece que aquí estamos notando de que es una persona que le gusta harto los autos, por lo que veo. Sí. Me manejo bastante con el tema, así que... Amigo, nosotros en todos los episodios que hemos tenido invitados acá en Otaku no Yozo empezamos con exactamente la misma pregunta, que el momento de la interrogación. Y te vamos a preguntar con... Amigo Opi, ¿cómo conociste los monos chinos? A ver, haciendo memoria sería... No sé, yo desde chico vi como mucha tele en la casa. Como que siempre veía monitos. Lo que sí... En ese tiempo, como cuando yo veía tele, que era como el 88, 89, me tocó como ver muchas de estas típicas series de monitos gringos que estaban hechas para vender juguetes. Como He-Man. En realidad todas las series gringas estaban hechas para vender juguetes. Todas. Tortugas Ninja, He-Man y todo eso. Por último, Tortugas Ninja tiene un pasado más un decente por lo de los cómics, pero He-Man... Claro. He-Man, sí. Igual aguante el He-Man que pegaba combos con Fulminante. Aguante los Master of the Universe, por loco. Sí, yo tenía unos que eran como unas réplicas argentinas de He-Man. También eran super bacanes porque tenían cualquier arma. ¿Te trataban de boludo? Sí, no me acuerdo cómo se llamaban, pero después averiguando descubrimos que eran como argentinos y tenían como, no sé, venían como con todas las armas que tenían todas las figuras de He-Man, pero en un puro mono. Igual. Todo en un puro personaje. Sí, todo en un puro personaje. Pura. Con harta hacha, espada, escudo. Ingeniería argentina, pues, amigo. Ingeniería argentina. Eran maravillosos. Uh-huh. Ya. Claro, ya yo veía eso y me acuerdo que un día, cuando yo era chico, vivía en Cerrillos. Y un día como que fui, acompañé a mi tío al Errols, que estaba en Maipú, como a una hora de la plaza. Y me arrendó una película, me arrendaron Grand Messenger contra Getter Robo. Mira, justo la que mencionamos en el podcast de La Sirenita. Sí. Hoy, ¿verdad? Sí. Sí, me arrendaron esa película. Yeah. Y me acuerdo que, no sé por qué, yo era chico, pero me hacían ver como 15 minutos cada día. Así, toma, tenéis que verla 15 minutos todos los días. Como que, me la hicieron rendir demasiado o la película era muy larga. Pero me acuerdo que me demoré como una semana. Dura como una hora, la verdad. Bueno, en fin. Me siento estafado. Sí. Y ese fue como el primer como contacto que tengo como noción de ver como algo distinto. Y además, en esos años yo me acuerdo que vendían unos dulces de Mazinger. ¿Qué? Sí, así es. Sí. ¿En serio? Sí, y eran bacanes. Era repopular. ¿Mazinger acá en Chile? Sí, era muy popular. Y vendían dulces. Y cada paquete de dulces traía algún robot. O era Mazinger, o eran los robots. De los defectuales de los robots. Sí, y los malos. Estaba Garada, que es como el referencial de todo lo que tiene que ver con Mazinger. Y... claro, y eso es como el primer contacto que recuerdo, pero ya así como a tener noción de como que era algo distinto fue con mi mamá. Yo me acuerdo que él, como uno de los recuerdos más bonitos que tengo de todo esto es que yo vi Lady Oscar con mi mamá. Era como que llegaba del colegio, era como que llegaba del colegio y veíamos los dos Lady Oscar. Y eso era muy muy bacán, porque no sé, de repente yo era chico, tenía como 6 años, y habían cosas como que no entendía y me lo explicaba a mi mamá. ¿Sí? Decía, oh. Como, oh. Sí, no, fue. Y como que fue bacán verla con una persona adulta. Así como para entender cosas, no sé qué sé. Sí. Y de ahí me empecé a interesar. No sé, el tipo de dibujo que tenían, que era distinto, que no eran como monos planos así, en cuanto a que todos los buenos eran buenos y los malos eran malos, no sé. Como en He-Man. Como en He-Man, claro. No, y en He-Man aparte tenían el detalle que los monos eran, los dibujos tenían que ser simétricos, para darlos vueltas después, para cuando los animaban de nuevo. Bueno, es que He-Man es reconocido hasta los días, hasta ahora actualmente, por el reciclaje de animación. Sí, por eso tenían que hacer monos que fueran iguales por los dos lados, para darlos vueltas. Y como que de ahí empecé como a interesarme. Y lo típico, después empezar a ver los VHS en los videoclubs de Dragon Ball con doblaje español. ¿Eso fue iniciativa propia o la conociste de alguien? En realidad fue, no sé, yo me acuerdo que también como derivando a la otra cosa que hago harto yo, que es como coleccionar figuras. Me acuerdo que una vez andaba en el Bío, hace años, yo era súper chico. Y vi una persona que estaba vendiendo unos juguetes en el suelo. Y tenía, y los juguetes que eran estos juguetes de Dragon Ball, Z, bueno, que venían en cajitas. Cabe destacar que para mucha gente como que no tiene esa imagen ahora, pero en esos años una buena parte de lo que era considerado Persa Bio Bio era lo que se vendía en la calle, ¿no? En el suelo. Sí, el Persa Bio Bio partió en la calle. Porque hay mucha gente que ahora que piensa que el Bio Bio fue toda la vida galpones y no, pues. Claro, y el Bio se llamaba Bio Bio porque eran gente que se ponía en el suelo, en la calle Bio Bio a vender cosas. Tal cual. Claro, y ahí pillé pillé de estas figuras, pero yo no tenía idea qué era. Lo que sí, me gustó mucho el juguete, porque venía en caja, el dibujo era como bonito, era la figura de Trunks del futuro. Ya, Mirai Trunks. Sí, porque venía con la espada, el diseño también me llamó la atención. ¿Bailando para para? Ahí baila para para Trunks, cuando hace el chuchu con las manos. Ah. Sí. Y me lo compré, en esos años me costó 3 lucas. Y mi viejo me dijo, ay, voy a gastar 3 lucas en ese bono, que es tan re chico. Pero me gustó y me lo compré. Y era Bandai, y eso es lo otra de las cosas. Ah, era original. Era original, porque como fue hace muchos años, en esos años no todavía no llegaban los juguetes piratas, porque Dragon Ball no era, todavía no. ¿De qué año estaba hablando, perdón? 90 y... no me acuerdo qué año era, pero las consolas que habían en ese tiempo era como el Super Nintendo y el Sega Genesis. Estamos hablando ahí como 93, 4, 5. Sí, por ahí. Ya, ok. Sí, efectivamente acá en Chile todavía era un nicho muy, muy chico. Claro. Y pregunta, no sé, ¿todavía tienes ese Trunks? Sí, lo tengo por ahí. Oh, qué bacán. Sí, es bacán. Y ahora lo tengo como muy absurdo. Más encima era original, así que bacán. Y después cuando fui a rentar películas y lo vi en... y vi que habían de Dragon Ball y veo que estaba el monito que me compré. Y ahí fue como que pude asociar que... ¡Oh, es mi juguete! Claro. Fue como que asocié que había como un mercado súper grande de esto. Así, yo fue como más por el lado del coleccionismo que por el lado como de asociar que habían como más serio, qué sé yo. Ya. Y de ahí como que me empecé a meter en esto. Lo que sí, no, lo típico, en el colegio como que no había mucha gente que viera como las mismas cosas que una. Lo más como que veían Goku y Slam Dunk. Pues que Goku. Lo más... Claro, era como lo máximo que se podía pedir. Ya después como entrando en la media, conocí más gente que también le gustaban las mismas cosas que yo y que conocía más cosas. Los típicos... los cabros que estaban en cursos más grandes también tenían... Ya, te tocó lo mismo que a mí. Claro, tenían revistas locales y después prestaban los CDs con los openings. Era como eso, los VHS pirateados con subtítulos en cualquier cosa. Y lo que daba en la televisión abierta, igual la disfrutaste, ¿no? Sí, no, también el televisión, el... ¿qué más? El 7, yo al 7 le tengo como harto cariño, porque en su momento dio series que eran como bien, no sé, que no son tan conocidos, pero que son súper buenas, como, no sé, Sagitario Espacial. Sagitario Espacial, sí, eso también le veía como cuando llegaba del colegio. El capítulo de Scaflón, yo mencioné a la rana Raponchi. Sí. Todo Sagitario Espacial. Es que era muy chica, Pau. Sí. Es que por los años que están diciendo, era como, sí. Sí. Como que nosotros te hablaba bien, así. A pesar de que la rana Raponchi igual es una serie para muy niños, así, pero bueno, cosas. Y claro, sí, igual yo encuentro que uno... Ahora la tele vale callampa, pero en esos años, no sé. Es que los 90, puta, acá en Chile recién estábamos saliendo de una situación política tan horrible que de verdad que éramos de una generación que la televisión nos crió de alguna manera u otra, porque no habían tantas opciones... le cayó un poco todo este nuevo capitalismo a Chile también, que la gente se encalilló, empezó a comprarse las teles. Era como un momento muy álgido para la televisión chilena. Entonces, yo en general creo que la mayoría de la gente que tiene nuestra edad le tiene mucho cariño a la tele en esa época. Sí, la tele formó mucha gente en realidad. Sí, hay gente que su vida entera está formada con la televisión, así que no me sorprende para nada. Nosotros estuvimos con el señor Ness en el episodio de Hunter y él lo mencionó acá en el capítulo, que él fue una persona criada en la televisión, y yo lo entiendo perfectamente. O sea, mucha de la nostalgia y la buena onda que le tengo también del cariño acá en Otaku no Shows al anime antiguo es por lo que dieron acá, así que totalmente entendible. Sí, así que, no, viendo mucha tele y después ya más grande, conociendo más cosas. Uh-huh. Y con el internet también, porque también a mí en lo particular me costó mucho llegar a informarme con internet, porque hasta el 2002 mi computador era un 486. Qué lindo. De hecho, si mal memoria no... Me da la impresión que para el 2002 ya habían páginas que sin importar lo que hiciera, y con un 486 no las podía abrir. Claro, de hecho el computador ese tenía un disco de 500 megas. Te cabía Windows nomás. Tenía menos espacio que un CD, y lo máximo que hacía era correr el Doom 2 sin audio. Yo tenía un amigo que tenía un 486 de X, creo que era de 66 Hz, si mal no recuerdo, y para escuchar el MP3 en Winamp tenía que forzarlo a mono, obligatoriamente. Sí. No, yo no, el mío no podía escuchar MP3. Ya. Se pegaba. Y ahí cuando cambiaron el computador en la casa, como que descubrí, empecé a averiguar cosas también, los torrents. Bueno, 2002 igual es buen momento, porque justo fue ese año en el que explotaron los torrents. ¿En serio? Sí, sí, 2002. Mucho torrent. Miedo de 2002. No, todavía no estaba torrente en ese tiempo. En ese momento me acuerdo yo que había salido de esta web, supernova.org, y ahí el tema de los torrents explotó. Yo nunca me voy a olvidar que, sorry off topic, pero cuando salió la ISO del The King of Fighters 2002 para Dreamcast, me acuerdo que lo bajé por Supernova, por torrent, y creo que ese debe haber sido uno de los momentos más hermosos de la vida, porque se bajó a una velocidad increíble. Yo recién había conseguido por cable a internet, que en ese momento creo que con cuidad bajaba 30 kilos, y lo bajé al tiro y era como, wow, los torrents son lo mejor de la vida, hermano. Así que le tengo mucho cariño a esa época 2002. Así que caíste justo en el mejor momento, no hay nada que te tengas que reprochar al respecto. No, caí bien. También había muchos foros en ese tiempo igual. Sí, aquí estaba Anime Portal. Anime Portal también. Anime Yanai, Anime Pie. Sí, ahí, que al final, no sé, también uno conoció mucha gente en los foros, todavía tengo amigos de los foros, los tengo hasta el día de hoy. Mira, yo quiero comentar que yo no conozco a Opi, pero antes de grabar el episodio del día de hoy me confesó que escuchó este episodio de Cowboy Bebop y se dio cuenta por un comentario que di que tenemos un amigo en común. Sí, el Tuga, que vive en Alemania. Ah, que me caché el mundo chico, bo, y te diste cuenta, más encima por una anécdota que comenté en el podcast, fue como wow. Sí, es que yo conociéndolo, cuando escuché, así, él es como que podría haber dicho algo así. ¿Y tú te consideras otaku o no? Yo creo que igual, como que sí y que no. ¿Hay una lucha interna? Sí, tengo la lucha como interna porque, no sé, ahora último como que veo muy pocas series. Y también como que no leo mucho manga por tiempo más que nada, y por el lugar donde vivo, que no tengo como un gran acceso a internet. ¿Puedes decir para dónde vive, amigo, que no lo hemos comentado? Vivo en Pirque. Ya. Aquí no hay líneas telefónicas y todo se tiene que hacer con 4G. Cuando hay 4G. Es como que de repente corre un poco de viento y se cae la conexión del celular, no sé. Ay, amigo. Sí, así que resiste. Pero yo cambiaría un poco la pregunta y la pondría como si en algún momento fuiste otaku. Definitivamente sí, yo creo. Yo creo que sí. Sí. Sobre todo en la época como del colegio, cuando uno iba a ciclo, y compraba revistas. O sea, uno había que ahorrar para comprarse una revista. Uno entra a esta weá, no se escapa nunca. Hay gente que intenta decirte que se escapó y es mentira, weón. Sí, no, sí, hay que ser bien sincero en realidad. ¡Es otaku, amigo! Sí. Así que bienvenido, otaku nochoso. Sí. Muchas gracias. Ah. No, igual lo decía porque como colecciono figuras, pero no todas las figuras que colecciono son como de anime. Bueno, pero eres otaku de las figuras. Fin. Ah, claro. Igual lo encuentro bacán. ¿Nos puedes comentar igual qué tipo de figuras coleccionas? Yo colecciono Transformer principalmente. Ya, otaku. De todos los años, ¿qué más colecciono? Figuras de Star Wars. De la Black Series estoy juntando ahora. Tenía antiguamente de las chiquititas, las vendí y estoy con Black Series. Tortugas Ninja Vintage, que en realidad esa colección la inicié cuando las Tortugas Ninja costaban como 500 pesos en la feria. Fue como que un día fui al bio como con 5 lucas y llegué como con 20 figuras. Y ahí dije, ya, y partí con la colección porque se me salió muy barata. Y ahora te cobran como 100 lucas. Sí, ahora están súper caras, son como bien caritas. ¿Y qué más? Marvel colecciono, pero, y no sé si decir, considerarlo como una colección, pero los juegos que tengo, como son hartos... ¿Videojuegos? Sí, juegos. Nada antiguo, eso sí. Solamente de consolas actuales. Ya. No tengo nada muy antiguo en realidad. Lo más antiguo que tengo es un 64. ¿Lo más antiguo que tienes? Sí, lo más antiguo es que tengo un 64 que lo uso para jugar juegos de estos típicos juegos arcade de carreras que son como super feos, pero a mí me gustan mucho. Auto Gear Rally, Beat Adventure Racing. Sí, el. ¿Cuál más? Los Cruising. Los Cruising. Cruising, el Ridge Racer 64. Aquel la raja. Sí, y los juegos de lucha libre en Nintendo 64, que son maravillosos. Nosotros, bueno, yo te cuento que yo tengo un podcast de videojuegos que es Gamer Café Podcast, y nosotros hicimos un especial de 64, de Nintendo 64, hace mucho tiempo. Y nosotros destacamos que para una generación acá en Chile, como justo cayó en la era Attitude de la WWE en ese momento, sí, mucha gente jugó juegos de lucha libre en Nintendo 64, porque lo podía jugar de A4, igual era choro. Sí. Porque los Royal Rumble en lucha en 64 son maravillosos. Así que no me sorprende para nada lo que me estás contando. Sí, sí, lo que sí, en 64 la mayoría de los juegos que habían eran de la competencia de la WWE. La sí, la NCAA, estaba el Mayhem, Nitro, todas esas sí, weas. Sí, me acuerdo. Sí, todos esos que tenían a Hulk Hogan en la portada. Sí, pero después salió el No Mercy, que para todo, para mucha gente sigue siendo el mejor juego de lucha libre en la historia, junto con el SmackDown de Play 1. De Play 1. Ah, sí. O sea, digamos de que le aplicáis a los videojuegos también, amigo. Sí, juego harto. Ah, otaku. Otaku. Sí, harto jueguito. Los jueguitos de pelea me gustan, porque son como que no quitan tanto tiempo. Sí, podéis jugar un par de peleas y ya te sentís satisfecho. Un par de peleas. Sí, y como ahora la adultez, uno ya no tiene tanto tiempo como antes, como los juegos de autos también. Relacionado al programa de hoy, también los juegos de autos. De hecho, te voy a hacer la pregunta al tiro. ¿Tú has jugado los Arcade Stage de Initial D? No, pero el que sí he jugado es el juego de One. Ah, Wonder Midnight. Ah, ok. Sí, que la máquina original está en el, no sé si estará todavía, pero estaba en los flipperín de Puente Alto, en la plaza. Mira, no he ido hace... Yo creo que la última vez que fui fue antes del estallido social, debe haber sido como en septiembre. Y todavía está. Todavía estaba, no, yo dejé de ir una vez que mataron a una persona afuera. Sí, me enteré. Grande Puente Alto. Sí, y de ahí que dejé de ir al flipperín. De hecho, todavía tengo fichas guardadas del flipperín. Guárdalas, porque yo no sé qué tanto voy a resistir ese pobre local, sobre todo en la situación actual. Sí. Sí, no. ¿Alguna preguntita para el amigo Pau? Escuchando su interacción. Ah, muy bien. Entonces nada, ¿no es cierto? Siento que fue un buen match, la verdad. Ya, muy bien, está bien. Eso, vamos al tema del día de hoy, entonces. Sí. Ya, muy bien. Bueno, como estás escuchando el día de hoy, Initial D nos une porque... fue una serie extremadamente popular en los 90, la verdad. Hoy día, mira, nos va a tocar nuevamente hablar de algo que hemos como dado harto hincapié, que es más que nada como el raspado de los 90, como que hemos hablado de cosas que están muy pegadas en el año 2000. Pero la verdad es que Initial D, para mí, cabe completamente en lo que queremos hacer en Otaku No Shoso, porque para mí, si yo pienso en lo primero que se me viene a la mente de Initial D, son los 90, weón. Loco, yo que siempre digo que Bubblegum Crisis y Kimaguri Orange Road son los 80 en Japón y son como las series icónicas que te tiran de un chapuzón a los 80 japoneses, loco, Initial D es la gran serie de los 90. O sea, a lo que me refiero es que está lejos de ser la más popular, obvio, estaba Dragon Ball, estaba Sailor Moon, estaba un montón de cosas, perfecto. Pero para mí Initial D son los 90 en Japón, me lleva completamente a la experiencia, porque le juro sin exagerar que habían pasado un par de años, era así como 2005 y ya me parecía retro Initial D. Era como la miraba y toda esta weá de las carreras toge, con este dibujo particular, con estos gráficos CG de la época tan noventero, y con, obviamente que vamos a hablar el día de hoy, con el Eurobeat de fondo sonando, con Night of Fire a todo chancho. Para mí son los 90, loco. Para mí es la serie que representa a los 90 japonesa. Yo quería empezar por eso. No sé, no sé si, por ejemplo, para ti, Paul, lo sientes así. Yo creo que sí. No. ¿En serio? Lo que pasa es que la manera en que conocí Initial D lo conocí como pasados, como los 2010. Pero lo que voy con eso es que lo podéis conocer ahora, en este momento, hoy día, y para mí son los 90. Ah, sí. Pero no la conocí por eso, definitivamente, pero sí, es súper noventera. Y eso que es del 99, y lo encuentro 8, muy simpático. 98, pero igual es como raspando. Bueno, el manga, entonces, ya, el manga ya igual venía de antes, claro, pero se entiende. No, pero la versión animada de la primera del First Stage era, fue... Porque además se caché cuando seguí viendo que eso continúa por toda la serie. Sí, sí, de hecho, bueno, la, como... para la gente que no lo sabe, Initial D, el manga y la serie terminó el 2013, si mal no recuerdo, 2013, 2014, por ahí, y la serie se mantiene completamente arraigada en los años 90. Es como que el autor... dijo, no loco, esto es 90s de anime series, así que esto se mantiene hasta el último día. Eso yo creo, como que yo no veo que no lo vaya a hacer. Encima que los eventos como que pasan con bastante lento dentro de todo. Es que bueno, digamos de que se demoró, mira, no es One Piece ni esas series que llevan más de 20 años, no es Hunter, por ejemplo, pero igual fue larga, empezó ahí por el 94-5 el manga... Y terminó el 2003, así que igual una tirada de casi 20 años. Casi 20 años, un poco menos. Pero es cuático, no deja de ser, po. Sí. No, pero esa como de la esencia. Es que también lo que me pasó mucho con el dibujo, como del diseño de personaje. Como que no puedo dejar de pensar en mi experiencia, que es nada que ver, de H.O.T. Como la moda que había de... entre los 90 y los 2000, que... ¿Tú cachai Hot? H.O.T. de la banda de K-pop. Ajá. Como una de las primeras que generó como... Y para mí, como entre los 90 y al principio de los 2000, mucha gente como que tenía, al menos en la comunidad coreana, tenían como cierto estilo de pelo, cierto tipo de pantalones, y lo veo y me acuerdo demasiado de esa época con Initial D, con la ropa, particularmente. Como el tema de estos pantalones gigantes, como con un montón de doblados y cosas así. Entonces la era como, sí, así que era como esta cuestión como medio hip hopera, que no es, Initial D no es ese estilo, pero me recuerda mucho, solo por el estilo de dibujo. Eso. Tú acabaste de revelar de que la viste hace poco. Sí, pues sí. Sí, eso era, por eso dije que no al tiro, porque yo caché que existía recién como el... 2010 pasado, o un poco antes, y era como, una serie de autos, ya bueno, ya, pero yo pensé que era como un shonen genérico, pero nunca supe que era como tan técnico. Si hubiese sabido antes, yo creo que lo hubiese visto mucho antes. Lo que pasa es que con lo que iba con esta pregunta no era el hecho de si la viste en la época o no, me refiero a que la experiencia, sin importar el momento en que la hayas visto, es noventera a cagar, po. A eso voy. Sí, súper sí. La verdad, transporte temporal, cuático. Porque les quiero recordar que acá en el programa nosotros estamos recomendando series. Hay mucha gente que no ha escuchado acá, que no ha visto las series que hemos mencionado. Incluso hay gente que me ha mencionado, que me ha dicho en Twitter que no le gusta el anime, pero le llamó la atención lo que estábamos haciendo y le ha parecido interesante. Entonces, lo que quiero comentar con esto es que la va a ver hoy día. Usted puede decir, ya, voy a ver Initial D en este instante y lo va a trasladar automáticamente a los 90. Es increíble. No. ¿Opi, tú opinas lo mismo? Sí, opino. Sí, porque de hecho me vi la serie estos días, la repasé, y es súper notorio lo de la ropa, sobre todo. Todos los personajes ocupan ropa gigante, pero como 5 tallas más grandes de lo que deberían usar. A mí me da atención todo, hasta los celulares que usan. Bueno, y los otros son los autos que salen también. Que tú, sobre todo acá de nosotros, que nos estás comentando que estás metido en ese mundo, te ha llamado la atención también. Claro, salen hartos autos clásicos japoneses que son parte de la historia automotriz de Japón, partiendo por el Hachiroku, que es como una bandera nacional de Japón en cuanto a su industria automotriz. Hachiroku 86. Claro, que es... de hecho, el auto era popular antes de la serie, sí. Incluso. Sí, antes de la serie era un auto de culto, y con la serie ya se disparó en mala. ¿Leyerte un poco más de esa popularidad del auto antes? Bueno, fue popular, desde un comienzo fue popular por la motorización que tenía, que para la época un DOHC, estamos hablando de un auto del año 83, pero un auto de DOHC con inyección electrónica, que tenía buena entrega de potencia, era un auto chiquitito, pesaba menos de una tonelada, lo hacía ideal para tomar curvas. Guardando un poco las proporciones, era como muy similar a lo que pasó en las competencias de rally con el Lancia Stratos, que es mi auto favorito, que es mi auto favorito. A mí, me dicen Rally y pienso en ese del Toyota. ¿Cuál se llama? Celica, creo que se llamaba, o no, ya no me acuerdo. El del Sega Rally, sí. Sí, el de Sega Rally, ese mismo. Sí, una vez vi uno en la calle, era uno rojo. Creo que el único que hay en Chile. Y estaba como estacionado en un, como afuera de una casa. Ya. Y yo, ¡ay! llorando sangre. Sí. Hasta yo conozco ese auto, loco. Yo no cacho nada de auto. El Celica, po. Sí. O sea, hay varios Celica, pero ese. El de Rally es bien especial. Y también se popularizó con el juego ese auto. Sí, ya lo creo. Sí, yo lo conocí por eso. Bueno, o sea, lo conocí más o menos por eso y porque también salía en la tele cuando hablaban de rally en la televisión abierta. Ese auto salía en todo, era demasiado icónico. Sí. Bueno, entonces tú, sí, comparto, comparte de que esto es noventero a cagar. Claro. Sí, pese a que el Hachiroku es un auto que salió entre el 83 y el 86. Es bien viejito para comparado con los demás autos que salen en la serie, es como bien antiguo. Que de hecho lo mencionaba en la serie, al principio la gente lo miraba a huevo el auto, porque decían de que era muy viejo y muy chacha. Claro, sí. Lo que sí, después se volvió popular en las competencias porque lo empezó a ocupar Keiichi Tsuchiya, el Drift King, el piloto de drifting más importante de la historia de Japón, que también partió corriendo en la calle como Takumi, y también hacía delivery. ¿Está hablando de vos? Sí. O sea, está como muy basado en él. Pues yo puedo contar como curiosidad, porque va a ser de las pocas cosas que voy a poder comentar el día de hoy, porque, bueno, ahí vamos a dar el motivo por qué, es que yo vi un trueno al frente a mis ojos, hermoso, yo le saqué una foto, la subí a Twitter cuando la vi, y fue muy chistoso porque lo vimos en un estacionamiento en Tokio, y tenía el logo de Fujiwara Tofu Tempo. Sí, por lo general ahora como que todos los truenos panda les pegan el sticker. Así de fanboys de la serie. O sea, que llegué a ser tan fanático de Nietzsche al día al punto de que le pegué el sticker del auto de la serie. Porque es de la serie, pues, no es del auto, pues. Yo lo haría, si tuviera uno yo lo haría. Yo también lo haría. Sí, de hecho... Claro, el problema que hay acá con los truenos que llegaron a Chile, casi todos los que llegaron son rojos. Yo tengo que decir que vi uno blanco acá en Chile, un trueno. Sí, tiene que haber sido hay uno que tiene los logos de sí, Fujiwara. Sí, sí, eso quería comentar, que lo vi acá, sí, en Chile y tenía el logo de Fujiwara. Sí. Qué persona, gracias. Así que gracias. Como obvio que es chileno y es fanático de Nietzsche el día, así que quedó más que claro cuando lo vi. Sí, aquí la historia del trueno en Chile es como bien... Logré hacer como un trabajo de como de arqueología con el auto porque conocí a una persona que tiene uno. Ya. Y es una persona que es coleccionista de autos japoneses y vive en el sur de Chile. Y él me decía que esos autos llegaron acá, llegaron como entre 10 o 12, no me acuerdo. Y llegaron para la gerencia de Toyota acá en Chile. Ya. Y casi todos los que llegaron acá son rojos. Y aparte de llegar el hatchback, que es como el que sale en la serie, llegaron versiones coupé, que son con maletita y con alerón. Y de dos puertas, coupé dos puertas. Ya no sabía, aprendí algo nuevo hoy día. Y bueno, y como venían de Estados Unidos, llegaron como Toyota Corolla, que así se conoce el auto en... Es un Corolla en realidad. Y esos son los que andan dando vueltas por acá, que son poquitos. Y cuesta mucho pillarlo y que quieran venderlos también. De hecho, con la persona con la que me contacté, o sea, con la que vi el tema este de los autos, me decía que de todos los autos que tiene, y tenía autos espectaculares. Yo cuando lo conocí andaba en un Honda S2000. Un auto, yeah. También sale más adelante en Inichaldi. Un auto que también es bien importante, pero me decía que el último auto que no vendería sería el Hachiroku. Que se recarga también, por cierto, supongo yo. Para el año que tiene, sí, es un auto bien caro. Ya. Sí. Lo que sí, esta persona no tenía idea de Initial D. Nunca vio la serie, no sabía que existía. Le gustaban los autos. Pero amaba ese auto más que a su familia, más que a sus hijos y todo. Ya. ¿Pero cuánto cuesta, más o menos? Estarán entre unos 5 millones. Ah, no está caro. No es tan caro, pero para hacer un auto del año 83 que que va a tener restricción como 3, 4 días a la semana. Es que no sé, amigo, yo no sé nada. Mira, yo ya lo dije, ya lo voy a volver a repetir, pero quiero que quede súper claro, yo no sé nada de autos. Yo no sé nada de automovilismo. Yo soy loco, soy igual a Takumi al principio. Es como, ah, ya tiene 4 ruedas y tiene motor, bacán, vamos. Para mí eso es un auto. Pero yo cacho todas estas cosas gracias a la ñoñería nomás, así que como que dejarlo más o menos claro. El Celica yo lo cacho por Sega Rally. Claro, Sega Rally. Si uno también va conociendo autos por series, por Gran Turismo también, caché varios autos. Gran Turismo, sí. Eso a mí es el Gran Turismo. Que yo también tengo que aclarar, como me gustan mucho los autos, pero no tengo pico idea. No sé, de hecho yo estoy contento que esté Opi con nosotros porque nos va a sacar. Sí, era como. Gracias. En el último Gran Turismo que salió, no sé si el 6, sí, el 6. Vienen todos los Hachiroku, todas las versiones de Hachiroku que han salido en el mercado alguna vez. Excepto unos drifting locos. Sí, y es difícil hacer drifting en Gran Turismo. Sí. Como un medio simulador. Es más difícil manejar en Gran Turismo que en la vida real. Sí. No, mira, yo no, voy a decirlo al tiro, yo no tengo auto, así que conduzco re poco en la vida, pero me imagino que sí. Me imagino que sí, porque siempre ha sido complicado Gran Turismo en general. Si intentas de complicado, dalo como simulador, así que... Sí, complicado. Bueno, nosotros siempre hacemos esta pregunta también para iniciar el tema, que es ¿cómo conociste tú Initial D, Opi? Sí, la conocí, no de la manera ideal. ¿No? Que nada. O sea, yo la serie la conocí yendo a los ciclos de Ilion. Ya, así la daban, yo fui... El problema es que la empecé a ver desde el second stage. Como del cuarto capítulo del second stage. Oye, qué complicado al principio debe ser eso. Sí, era muy complicado. Ahí compartí una historia con la Pau, eso de llegar a ver anime en los momentos más raros. Sean como yo. Pero sí, eso. No, pero igual, no sé, como llegué, estaba viendo, me puse a ver la serie, salían autos que me gustaban, estaban corriendo en la calle, fue como, no me costó nada engancharme. La terminé de ver ahí, creo que después vieron la película, más adelante. ¿Cuál de todas? ¿La tercera? O sea, Third Stage. Claro, Third Stage, que la palabra third siempre ha sido un sufrimiento como latino. Sí, así que, claro, la vieron también, y después quería ver lo que venía antes, pues. Y ahí, obviamente, a buscar en Frozen Layer. ¡Oh! Yeah. ¡Frozen Layer! ¡Qué horror! Frozen Layer. Creo que todavía existe, ¿no? Parece que hasta sí. Hace unos años sí, creo. Ya. Yeah. Pero creo que funciona solo por IRC. Ah. Por DCC, entonces, para bajar. Sí. Claro. Así que ahí me bajé los torrents de lo que no vi. Y lo bueno es que los torrents venían con la música también, como que venían metían colados como MP3. De era parte integral de la experiencia. Sí, era parte integral de toda la experiencia. Y así fue como pude ver la serie completa, pero el comienzo que tuve no fue el ideal, porque la agarré como de una parte como que... ¿En ese entonces ya te gustaban los autos de la magnitud que te gusta ahora? O sea, me gustaban, porque sí, me han gustado desde cabro chico, pero... Pero no como para ponerme a pensar como, no, quiero estudiar mecánica. Ah, ya. Es que te lo preguntaba de la perspectiva de si no te impactó por el nivel de detalle en ese contexto. Sí, no, lo que me llamó la atención, igual yo creo que más adelante se puede comentar por lo de spoiler. Ah, spoiler, pero, ok. Claro, hay una cosa particular que me llamó la atención. Y ya. La otra cosa que me llamó la atención, que fue cuando empecé a ver la serie de manera correcta, es que igual se demoran mucho entre... Hay como mucho entre carrera y carrera. Bueno, digamos de que eso es un clásico de anime en todo caso. Sí. Esa hueá de que veis los supercampeones con las canchas de 40 kilómetros y que los hueones se demoran dos episodios de hacer un gol, weón. Sí, que no... Sí, pero un pase. Bueno, y que hay esos torneos de slam dunk, weón, como con 8 episodios por partido, así que no me sorprende. Para nada. Es parte del anime de deportes, creo yo. Sí. Y esa es la duda que tengo. No sé si considerar a Initial D como un... ¿Cómo se llama? ¿Spokon? Spokon. No sé si considerarlo un Spokon porque lo que hacen es una actividad ilegal. Sí, pues el toy es completamente ilegal, pues, hermano. Ahora, sí. Tal vez lo de la legalidad pasaría a segundo plano a la hora de hablar de un deporte. O sea, en realidad, mejor te lo pregunto a ti, tú que estás mucho más que yo. Las carreras son deporte, ¿no? Sí, pero cuando son en la calle, no sé, ahí como que me da... Es que yo honestamente siento que lo legal pasa a segundo plano, si, es como son competencias, no sé. Claro, son competencias, pero no están... reguladas. Claro, no están reguladas ni federadas. De hecho, las por lo general las competencias de drifting, como el mundial de drifting que se hace en Estados Unidos, o las competencias que se hacen acá también, son en pistas planas. Y muchas veces, y de hecho hay veces que no se evalúa, no se hace como time attack, sino que se evalúa el drifting en sí, cómo se tomó la curva, ese tipo de cosas. Les dan kudos. Sí, les dan kudos por cómo, qué tan bonito les salió el drift. Entonces, como que hay todo un problema con que no está como regularizado, por decirlo, o como que no está tomado en la oficialidad como ocurre en la serie. Claro. O sea, a ver, ¿nos vamos a poner a hablar como del tema legal del toque en Japón? No necesariamente. Claro, no. Es que también haciendo, como menciona lo que decía en delante de Tsuchiya, el drifting, hay videos donde él sale haciendo drifting en montaña y dice que, onda así como, por favor no lo hagan, háganlo legalmente, cosas así, mientras está pasando autos. Para que no salga perjudicado. Sí. En todo caso, él ahora está como retirado y es como que asesora cosas, como que asesora películas, asesora escudería, tiene eso como su marca de suspensión deportiva. No, yo tengo entendido que, lo que sé, vos estás equivocado, que lo puede corroborar en Wikipedia, no tengo idea, pero tengo entendido que la persona que fue asistente de todo lo que tenía que ver con el realismo de Initial D terminó trabajando en Rápido y Furioso. Es lo que yo sé, he escuchado. Sí, él es Keiichi Tsuchiya. Ya. Sale en Tokyo Drift. Que justo la estamos pelando. Sí. Ya. Sí, yo eso lo sabía, no sabía el nombre ni mucho menos, tú caché más que yo en ese contexto, pero sabía que la persona que ayudó con el tema de los tecnicismos, pero en el anime eso sí, porque el mangaka de Initial D, igual cachacaleta, así que... Sí, igual, le gusta toda la mecánica. Pero sé que en el anime este compadre terminó trabajando en Rápido y Furioso, lo cual puede llamarle la atención a mucha gente, eso que Initial D y Rápido y Furioso al final del día tengan algún tipo de conexión. Sí, sí. Definitivamente encuentro... Como que yo siento que es la versión gringa como de algo súper similar. Sí, definitivamente. Pues yo me acuerdo que cuando anunciaron Rápido y Furioso, cuando anunciaron todo lo que era Fast and Furious, que en ese momento nadie daba un peso de lo que se iba a terminar transformando, por cierto. Yo me acuerdo que salió el tiro de los memes así, ¡ay, Initial D gringo! Es que lo es. Sí. Es que sí, lo es, sobre todo ya en Tokyo Drift, como lo comentaron. Entonces... Claro, es que igual lo que pasó con Rápido y Furioso es que las películas mutaron de carreras de auto y que en realidad no le gustaba. Igual como que se inventaba bastante el público, pero y de las 5 en adelante ya es pura acción. Sin sentido. Sí. De hecho, en las 5 casi destruyen Río de Janeiro en una persecución arrastrando unos containers con plata, una cuestión así. Sí, sí, ya voy a poner a Bruce Willis conduciendo y ya pasa piola. Sí. Y ahí como que empezaron a recaudar mucha plata y hacían como escenas de acción con autos para que siguiera siendo como de Rápido y Furioso. Sí, cabe destacar, de hecho, que bueno, ahí darle más hincapié al tema, por cierto, pero Initial D, una de las cosas que me llama harto la atención como serie es el hecho que, a pesar de que tiene como toda esta relación con los personajes que es la raja, y que lo voy a mencionar ahí con mayor fuerza, la serie es íntegramente y completamente dedicada al automovilismo y a los toques. Es como, no hay un arco donde Takumi se va a agarrar a combos con gente por 10 episodios. No. Todo está siempre referido al toque. Y eso, la verdad, en un principio me llamó poderosamente la atención. Quería comentárselo. Yo de verdad en algún momento podría haber pensado que el manga quería decir, no, ¿sabes qué? Podríamos hacer otra cosa. Como por ejemplo en Slam Dunk, porque Slam Dunk... claro, es una serie de básquetbol y el básquetbol siempre va a ser lo importante, pero al final del día igual. Es una serie también como de Rokudenachi, como de delincuentes japos po, que se agarran a combo y tiene como todo ese elemento. Tú, Pau, confesaste que la conociste en los 2010. Sí, que la verdad es que no me acuerdo bien si alguien como... Creo que estaba hablando con alguien sobre el Gran Turismo probablemente... Y de repente me dijo, no, pues si existe esta serie... Expliqué que fue por la música que me la mencionaron. En esa época estuvo bien fuerte para. Uf. y el DDR, entonces alguien creo que lo mencionó y me dijo, no, esta serie de autos, como que lo hicieron súper casualmente y eran amigos que eran bastante mayores que yo. Yo creo que iban al colegio y ellos tenían como ya, están cerca de los 30. Y ellos hablaban como muy casualmente de eso y decían, ¡ay, qué rara la cuestión del de una serie de autos! Lo encontré como fome, la verdad, en ese instante. ¿No te llamó la atención la idea principal? No, porque como había dicho antes, como que pensé que iba a ser como un shonen cualquiera, que no tenía como gran, como parte en el tecnicismo, probablemente iba a tener como autos inventados, como no sé, con cuestiones mágicas o algo así. Y después, creo que fue por los memes que también se me hizo súper presente. Eso lo vamos a conversar en algún momento de este podcast. Yo solo voy a decir que me pasó así como con mucha presencia, que cuando estuve en eventos gringos, obvio que todos los eventos gringos que fui habían hueones con cajas, como que decía lo de Fujiwara, y andan con parlantes. Entonces ponían la música y hacían drift entre medio del Artist Alley. Y eso. Meme. Eso fue. Sí, ese fue. Pero los otros memes no los cacho, solamente eso. Ya. Yeah. Y le decía a Lopi que de repente dije como, oh, bueno, no he visto esto porque justo pusieron como un montón de películas de Rápido y Furioso en Netflix. Y vi como tres y dije como, basura, y me fui a, y fue como, ahora es momento de ver Initial D. Tuvo que haber pasado nomás, era inevitable. Sí, pero me arrepiento mucho que haya sido tan tarde. Bueno, no por nada la elegiste como capítulo de Tacruchoso. Sí, por eso lo elegí. ¿Por qué te gustó tanto, Pau? Que mi familia, los hombres de mi familia son todos unos locos por los autos, ya. Todos. Creo que un tío tuvo un Lancer, de hecho, un tiempo. Creo que todavía lo tiene, un Lancer rojo. Sí, creo que tiene un Lancer Evolution, de hecho. Y mis tíos, como todo el tema, como que siempre conversaciones en la casa. Y después, cuando tuvimos PlayStation, y mi hermano enganchó brigio con el Gran Turismo. Entonces yo también jugaba pésimo, pero como que ahí empecé a entender todo este tema de, podías cambiar la suspensión al auto para que funcione mejor en ciertas pistas, el tema como muffler o la suspensión o la transmisión y no sé qué, y fue como, esto es muy entretenido. Entonces hay varios autos que salen mencionados en la serie que para mí son clásicos del juego. Sí, a mí me gusta. Y si bien dije como me gustan los autos, no cacho pico, pero a mí me gusta mucho manejar también, entonces era como que hagan. Yeah. Así que, y también lo que le decía, que es completamente contrario a lo que yo creía, que era esta serie es como de overpower, sino que tiene como muy bien paseado como el tema de los tecnicismos. Yo creo que tal vez te enteraste demasiado tarde de que no era un shonen, sino que era un seinen. Sí, demasiado tarde. Si hubiese sabido que era un seinen, yo creo que mi vida hubiese sido un poco diferente. Ya. Yeah. Porque a mí aparte no me gustan los Spokon, hasta muy recientemente no me gustaban, como todo lo que ustedes decían, de que era como el partido que dura 8 capítulos, y era como, por favor, este suplicio que se termine ahora, así. ¿No te gustaba Slam Dunk en la época? No me gustaba, era como, no me gustaban los supercampeones, no me gustaba Slam Dunk. ¿Sabes qué es? Los supercampeones lo puedo entender, pero Slam Dunk, una obra de arte. No me gustaba Slam Dunk, perdón. De hecho, ahora estoy pensando darle otra oportunidad, porque quizás era porque era más chica, o no sé. Slam Dunk es increíble, Takiko no es Dios. Eso. Yo respeto mucho a Inoue, pero yo creo que era porque siempre daba Slam Dunk y me parecía que el capítulo duraba como una hora, frente a lo que yo quería ver, que lo dan justo después de Slam Dunk, que ni siquiera me acuerdo qué era. Ya, que como dan tanto anime en televisión, no me sorprende. Sí, entonces, o sea, me gustaban las canciones, me las sé, bla, bla, bla, pero no me gustaba Slam Dunk cuando chica. Qué penita. Perdón. Eso. Ya, pues, me toca a mí hablar de cómo conocí Initial D. Sí, con tele. La hora del abuelo. Tú, el abuelo. Yo la verdad es que, yo en el año 98 yo tenía un par de conocidos que ya estaban metidos en Initial D. No sé cómo, porque recién la habían dado en Japón. Y sí tenía unos amigos de mi círculo otaku que ya la estaban viendo, que la encontraban la raja, bla, bla, bla. Pero yo la verdad no vine a pescar realmente la serie hasta que fui a un ciclo con un amigo. Creo que fui León, de hecho. Creo que fue una de las últimas veces que fui. Que estaban dando Initial D, que me pillé justo los primeros episodios. Y debo confesar que al principio yo había ido por otros motivos, yo no había ido para ver Initial D. Y me acuerdo que haber pillado esto y decir, ah, ya pues tenemos la posibilidad y todo. Y todo esto va sumado de la mano con el hecho que tiempo antes de haber ido a ese ciclo, ya en el círculo otaku, solamente en el círculo otaku, la verdad, estaba empezando a quedar la cagada brígidamente con el Eurobeat entre la gente que le gustaba el anime. Entonces, fue como una mezcla de dos cosas. Fue por un lado mi amigo, sobre todo mi amiga, especialmente mis amigas que estaban enganchando con el Eurobeat y toda esa onda, y justo también que me tocó ver esto. Y mi experiencia con Initial D al principio fue como piola, pero al mismo tiempo yo tuve hartos peros. Fue una experiencia más o menos chocante, que de ahí la voy a aclarar cuando hablemos más de frentón de la serie. Pero al principio fue como, ya, sí, está simpática. Cabe destacar que como es seinen y tenía un toque más adulto frente a cómo exponerse como serie y respirar un poco más como a nivel argumental, creo yo. El primer episodio de Initial D no es particularmente muy increíble. Como que pasan cosas muy interesantes, pero no son esos clásicos primeros episodios de anime donde ocurre como un millón de cosas que te dejan enganchado de una, porque ustedes deben cachar, y supongo que se imaginan que ese es uno de los grandes trucos de anime, pues esa weá del primer episodio dejarla cagada. Y particularmente el primer episodio de Initial D para mí es como, no es malo, es bueno de hecho. De hecho lo encuentro mejor siendo más grande. Pero no queda la cagada en el contexto de que la serie no parte en una carrera, po. ¿Cachai? Como que al tiro te presenta los personajes y tal, un poco como de sus motivos, sus razones, bla bla bla. Pero la weá no es que, mira, lo quiero comentar sobre todo porque hay gente que nos ha comentado en Twitter que no ha visto la serie y que le llama la atención y que quiere escuchar este podcast para ver si vale la pena o no, porque si cachan lo que ocurrió con el Eurobeat y con el para y todas esas cosas y se imaginan en Jurán de Guata de que la serie es como 24 horas de carrera y para, y no es así, po. Así. No es así, o sea, que lo digo de verdad, hay gente que debe estar pensando que Initial D como que al tiro empieza con la weá y no. De hecho, yo voy a adelantarme al tiro y creo que quede más o menos en claro para la gente, para que cache el nivel de tiempo que se toma la serie. La primera real carrera importante en Initial D creo que en el episodio como 4. Sí. El 5 parece que 4 es. 4 5, 5. sí. Entonces una serie que se toma su tiempo para presentar lo que realmente se trata. Entonces al principio fue curioso. No, yo no cachaba que era seinen, a pesar de que caché al tiro ya empezando viendo los otros episodios. Sobre todo porque el uso del tabaco es ridículo en la serie. Ahí ese fue como el motivo número uno porque me di cuenta que era seinen. No lo Y había pensado eso. sí, bueno, ahí fue cuando caché que, bueno, yo creo que si Takumi no fuma es porque no quisieron meterse en problemas con los menores de edad en anime. Ah, Yo sí, creo que va por ahí que el weón no fuma, pero prácticamente todo el mundo fuma en Initial D. Entonces ahí me di cuenta de que era seinen. Fue como, es un detalle muy ahueonado, pero uno se da cuenta de los géneros con ese tipo de cosas. Y mi experiencia fue verla entre medio de ciclos y entre medio de lo que yo bajaba en IRC. Yo bajé los episodios que no alcanzaba a ver en el ciclo cuando participaba en un canal, no me acuerdo, creo que era norteamericano de IRC. Y me bajaba los capítulos. En ese momento ya había explotado D-Vex, entonces se veía bacán. Y la verdad lo disfruté, pero yo lo quiero comentar al tiro porque fue como la experiencia de la época. Yo fui a ver hasta el último episodio de Initial D en ciclo. De hecho, los últimos tres episodios los vi en ciclo. Sí, creo que fue Nelion, de hecho, si mal no recuerdo. Solo si no me acuerdo con exactitud, pero han pasado muchos años. Y para mí fue una pésima experiencia. Fue una pésima experiencia porque le había comentado a la Pau que, a pesar de que yo iba a ciclo y lo pasaba bien, no solamente fui a Lyon, fui a unas cosas mucho más pobres, cosas de colegio después. Pero me acuerdo que si había un detalle que me hizo alejarme al principio, ahora me haría un poquito lo mismo, pero en su momento como que me chocó un poco en su época, en el año 2000 cuando vi Initial D, es que cuando iba a verla, y probablemente la gente que nos escucha que va a Lyon tal vez me pueda corroborar si era allá, porque creo que era en Lyon, loco, la cantidad de fuyoshis que iban a ver en Initial D era ridículo. Era Lo que ridículo. yo no me lo imaginaba eso. ¿Sabéis qué? Hay mucha gente que incluso le podría sorprender lo que estoy comentando, porque una de las A mí sí. particularidades del manga y del anime de Initial D es que el dibujo no es para todo el mundo. Yo he escuchado gente decir que encuentran fea Initial D como serie. Ahí lo podemos debatir todo lo que quieran, pero lo escuchaba. Hasta el día de hoy lo escucho, que hay gente que no le gusta cómo dibuja este compadre. Y curiosamente, cuando yo iba al ciclo, las minas gritaban por todo lo que pasaba en Initial D, como que consideraban que todo era 100% gay. Y de verdad que para mí es buena onda, no tengo ni un problema con eso, ni mucho menos, pero el griterío era tan ridículo que yo me harté. De hecho, ese fue un momento cúlmine para mí, para no querer seguir yendo a ciclo. Y yo sé que hay mucha gente, sobre todo los amigos que llevan harto y León, que no han escuchado, que le encantaba esa weá, porque se sentían en compañía, y le gustaba la comunidad y el hueveo y todo lo que se generaba. Y bueno, eran adolescentes, jóvenes, perfecto. Pero el griterío en ese momento en Initial D era tan estúpido cuando iba a verla, tan ridículo, que para mí fue como, no, no voy a ir más ciclos. Ese fue el punto donde empecé a bajar cosas nomás. Era como, chao. Y bueno, yo tenía la cueva de que podía bajar cosas, pues yo sé que eso no lo puede contar todo el mundo en esa época, pero era un criterio ridículo. Yo me acuerdo que en el penúltimo episodio, no voy a decirlo obviamente porque no quiero dar spoilers, pero hay un momento donde dos personajes de la serie tiran un chiste pseudo, así como una leve referencia que podría insinuarse que es media homoerótica, y las minas lloraban, lloraban, gritaban con Initial D. Y yo decía, bueno, Initial D, ¿qué les pasa? Y ese día para mí fue como, ah, ya, chao. Quería comentarles una experiencia, porque eso fue lo que me No. ocurrió con Initial D. No, yo corroboro eso, de verdad ha pasado, porque como yo vi la vi en los ciclos, sí, era así, te daba como para desear. De hecho, como Menos que que lo iba viví con esa amigos época. y como que tiraban la talla con los personajes de Nintendo. Como que todo era gay, todo Sí, era todo era gay, ahí. todo No, era a mí gay. nunca se me pasó eso por la mente mientras veía la serie, ¿qué onda? Bueno, Yo bienvenido. no sé si la traducían así a propósito o no. No sé, pero todo era Como gay. para ahí. Homoeróticamente. Claro, como sí, lo que yo siempre me acuerdo que había un diálogo que tenía como Takumi con otro personaje para que corriera con él y el otro le decía, te haré sentir cosas que tú nunca antes habías sentido. Y explotaba todo el público, así, ¡oh! Estaba considerando que era una época donde la mayoría eran Sí. todos súper jóvenes, todos tenían 15, 16 años, entonces el griterío era tan horrible que para mí fue como, no sé, lo encontraba hasta delirante, como, amiga, tranquilízate. Sí, no. Pero de verdad no les estoy goyando. Y supongo que hay mucha gente que no le va a sorprender si vivió la época, pero la gente que no vivió la época, se los corroboro. Initial D estaba forrado de fuyoshis. Y era algo impresionante porque, puta, entrando a los géneros y a toda esa mierda machista, puta, tú podés imaginarte que Initial D es la wea más pa' hombres del mundo, po. Son como we puros weones con actitud y puras tuercas, po. Entonces, cuando yo me encontré con toda esta weá, para mí fue como, wow. De verdad, yo les juro que en un principio la comunidad de la gente que le gustaba Initial D, las minas eran serios business, weón. Quería comentarlo. Quería dejarlo así como, Esto es claro. demasiado. Ahora, por ejemplo, quedo advertida de que nunca tengo que hacer un Google search de esto. ¿Sabes? Con Nunca. la cantidad de yaoi que hay de Initial D, te morí. No tengo miedo, por favor, no. Pero bueno, eso. Esa fue mi experiencia y la verdad es que disfruté caleta la primera temporada. Lo encontré súper entretenida, pero ahí voy a comentar exactamente qué es lo que me atrapó harto, pero prefiero darlo ahí como comentarios finales antes de que entremos los spoilers. Y después me tocó ver Second Stage y la verdad fue un momento, y aquí lo dejo en claro, donde me di cuenta que a pesar que me entretenía la serie y a pesar que consideraba que sí era importante en el mundo del anime, me di cuenta personalmente que no era lo que yo buscaba cuando veía series, porque empezó como a aburrirme un poco, la encontraba un poco monótona, pero no monótona en el contexto de que la serie lo sea, sino de lo que yo busco en series. Sentía de que el tema de la conducción en el automovilismo no me atraía como otras cosas que podía estar viendo en ese momento. Entonces, yo quiero comentar, y como lo dije hace un rato atrás, que a mí este episodio de Otaku no Yoso es súper importante en el contexto de que yo la viví explícitamente en ese momento. Para mí, Initial D fue la primera temporada que retroactivamente le dicen First Stage, pero no se llamaba First Stage, obviamente se llamaba Initial D a seca. Está la Second Stage, y están los Extra Stage, que son estos OVAs que salieron después. Y les juro, Y aquí por eso tal vez a algunas personas les va a sorprender, porque hasta este punto había hablado con mucha intensidad de todo lo que habíamos hablado hasta el día de hoy en Otaku Noxioso, pero yo no he visto nada desde Initial D de lo que viene después, nada. Nunca he visto Four Stage, que es una película, si mal no recuerdo, o There's, no, There, Third Stage es una película. Sí. Nunca vi la serie que salió después de los 2000, nunca he visto el final, no tengo idea cómo termina Initial D. Vi un par de videos en YouTube cuando mostraron los trailers del anime nuevo, porque estaba terminando Initial D, entonces igual era como importante, pero yo no me considero fanático a morir de la serie. Yo la disfruté, y sobre todo porque es un producto de su época, porque de verdad no puede ser más noventera. Pero yo aquí, este es como el episodio donde menos cacho, así que aquí tu pavo me va a tener que ayudar mucho. Bueno, Pero así la conocí. terminé de ver la serie ayer. Y ya te vuelta loca. O sea, ahora quiero puro ver lo que sigue porque el comeback po, y todo eso. Po. Así que eso, así la conocí, así las conocimos nosotros, así que pasemos un poco como a lo técnico. ¿Les parece? Bueno, Initial D, que obviamente empezó en un mundo del manga, por cierto, antes de entrar al anime, fue una serie que está dibujada y creada por Shuichi Shigeno, que es un mangaka que mucha gente cacha casi de manera exclusiva en Occidente con Initial D, pero la verdad es que este compadre antes de ya tenía hartos éxitos en el mundo del manga, que siempre como que investigaba y leía sobre él, me llamaba la atención que ninguna de sus series haya tenido adaptaciones a la televisión. Porque la verdad es que yo empecé a cachar de que este weón era súper popular en Japón antes de Initial D. Sobre todo porque había sacado un manga en el año 83 que se llama Buddy Buddy Legend. Y que es, weón, literalmente Initial D pero con motos. O sea, el weón era como... O sea, esto ya como que corrobora al 100% que el weón raya la papa brígidamente con los autos y con el automovilismo en general y con las tuercas. Porque, bueno, el manga está... Incluso creo que está en español, así legal, creo que alguna vez lo publicaron acá, si mal no recuerdo. Y fue un manga muy popular, duró desde el 83 hasta el 91. Es bastante Es caleta. bastante, y es literalmente Initial D con motos. Yo invito cordialmente a la gente ahí, si le interesa, que ya con gusto a poco, no tenía nada, no sabía de esto. Bueno, es Buddy Buddy Legend, es Initial D con motos. Y... Yo me enteré de esto en su época porque, o sea, no en los 80 por supuesto, pero sí me enteré en los 90 porque tenía videojuegos Buddy Buddy Legend, de juegos de moto, en consola 16 bits, hay un juego de PC Engine que es bastante piola, entonces fue como, ah, ya, ok, si este compadre tiene videojuegos ya es porque el manga efectivamente era popular, po. Y ahí caché que efectivamente este loco antes de Initial D tenía toda esta onda de ser un compadre que había ganado muchos premios, que era muy famoso en Japón, y yo me enteré que hubo un momento donde él fue profesor de manga. No sé qué le llame la atención, porque no todos los mangakas lo hacen, por cierto. No. Y lo quería comentar, lo quería dejar como curiosidad de esto, del detalle técnico de la serie, porque dentro de las personas que fueron estudiantes de él, uno de ellos, y creo que no le va a sorprender a nadie, honestamente, si no lo sabe, Shoji Morikawa, que es el mangaka de Hajime no Ippo. Oh. Y la verdad es que si bien Initial D y Hajime no Ippo no tienen nada que ver con ellos, como que no tienen comparación alguna en lo que se tratan, la verdad es que cuando yo me enteré de eso fue curioso porque sí comparten un detalle iconográfico como dibujantes, que es como todo este humor cómico con las pepas abiertas de los personajes cuando les pasan cosas chistosas. Siento que es humor como de bros de los personajes, se comparten tanto en Initial D como en Hajime no Ippo. Ahí me di cuenta que probablemente sea de la misma escuela, como que este weón le enseñó al loco de Hajime no Ippo a hacer ese tipo de gag, que comparte mucho esa weá de que se les prenden las pepas así como ¡oh! ¿Has cachado? Como cuando les pasa algo chistoso y quedan los buenos así con esas caras con los ojos redondos. Que yo no he visto muchos allí, ¿no? Y Oh, ¿en serio? ¿Y eso que la dieron acá en la tele? sí, la es que dieron en en la ese tele. tiempo no veía tele. Oh. Eso fue No. como... Creo que cuando ya estaba Invasión, dieron Hajime no Ippo, así Sí, que... fue como cuando lo se llamaba último. Invasión, yo no veía Invasión. Sí, está Fue bien. como lo último que dieron acá junto con Full Metal. Full Metal Alchemist, sí. Sí, y ahí como que ya no dieron más, bueno. Que bueno, para la gente que no sabe nada de anime japo y no escucha por la nostalgia noventera, esta serie en latino se conocía como Espíritu de Lucha. y Hippo tenía la voz de Ash Ketchum. Sí, y se notaba mucho, mucho, sí, mucho, yo... mucho. Bueno, eso, lo quería comentar porque sí hay un paralelo de estilo de manga, de alguna manera u otra. Yeah. Y la cosa es que este manga fue súper, súper popular de Initial D cuando salió, pero ¿saben qué? Aquí nosotros estábamos comentando con, bueno, Opi comentaba este detalle que sentía que este compadre era muy seco porque se había dado cuenta de cosas que eran populares en su época, pero esto también tiene que ver porque el weón pilló justo crear Initial D en un momento que fue bien interesante en Japón porque el toge estaba de moda a cagar en los 90 en Japón. A cagar. Yo no sé si Opi cachaba esto, pero antes de Initial D estaba la recagada con el toge en Japón. Sí, sí, y en realidad después fue un problema. Y ahí fue cuando se empezó a federar el drifting y se empezó a hacer en pistas sin pendientes. De hecho le vamos a dar el pase a Opi porque probablemente lo haga mucho mejor que yo. ¿Tú sabes exactamente lo que significa toge? Claro, el toge son las carreras de drifting en los pasos de montaña de... no hay Akina, si Akina no... O sea, que no existe, ¿no? O sea, lo que pasa es que todo eso ocurre en la provincia de Gunma. Eso sí es real. Claro. Pero, eso es real, sí. Pero los nombres no existen, eso. No existen. Así como no pueden mencionar los nombres ni las marcas de los autos en la serie. A pesar de que igual se la arreglaban de manera hermosa. Claro, daban como los números de chasis, como cuestiones muy ñoñas que nos sirven como para reconocer los autos de buena primera. Yo honestamente no tengo idea si en ese instante cuando veía ahí el trueno la gente decía literalmente es un 86, un Hachi Rock, uno creo. Sí, pero le cambiaban como los logos al vehículo. De hecho, siempre dice Toreno. Toreno, sí, pues no dice Toreno, trueno, dice Toreno, no, sí, sí me acuerdo. Dice Toreno, sí, y es por eso. Lo que igual es como que da una contradicción porque después los fabricantes de juguetes para sacar figuras de auto a escala de Initial D tuvieron que negociar con las marcas para poder sacar los autitos a escala. Yo también creo que la serie fue tan tan popular que tal vez las empresas también se acercaron a ellos en una de esas. Sí, de hecho se ve como en las colaboraciones que hay entre Toyota y el Gran Turismo en todas las versiones de Trueno que hay. Hay como tres truenos de Initial D. Está el trueno, el primero, después viene con el cuando le cambian de el capo a un capo de fibra de carbono y así. No hace mucho Toyota sacó como un GT86, otro auto que buscaba ser como el heredero del Hachiroku, pero no convenció, no prendió. No prendió mucho porque aparte lo sacaron junto con Subaru. Subaru también lo vendía y lo vendía con otro nombre. Bueno, para eso te tenemos, amigo Opi. Me encantaba escuchándote todos esos detalles, porque no tenía idea. Sí. Y es un auto reciente, de hecho lo descontinuaron no hace mucho. Ya. No, así como este, que es re viejo, de los 80. Claro, sí, es un auto muy, muy cotizado. Bueno, como comenta nuestro amigo, el toge es eso, es literalmente eso, son carreras ilegales en sector como montañoso, con todas estas curvas que son, loco. Mira, eso es lo que quería comentar el día de hoy. Este es como el mayor aporte que puedo dar a Initial D como podcast, porque de verdad que es como lo más choro. Yo estuve en Gunma. Tuve la suerte porque el año 2017, como mucha gente que me conoce sabe, yo estuve 3 meses en Japón y yo caminé y caminé y caminé y caminé hasta perderme. La Paul lo sabe, de hecho. Sí, sí. Y estuve en Gunma. Bueno, yo creo que se den una idea, no solamente para la gente que vio Initial D, sino para la gente que no. Que Initial D está reflejado en este sector que es conocido tal vez ya de manera más genérica como los Alpes japoneses, que en el centro de la isla donde... Loco, para mí fue increíble porque yo empecé a caminar desde Tokio y creo que pasé una semana donde no notaba que había escapado de Tokio porque eran ciudad y ciudad y edificios y edificios y edificios y edificios y nunca paraba. Edificio tras edificio y yo había escapado de Tokio hace mucho rato, pero no importaba. Nunca estaba esta como división acá en Santiago que cuando salí de Santiago tú cachabas el tiro que estáis saliendo porque estáis en la carretera. Y acá en Japón no, es como que viajaba en el sector de donde está Tokio y nunca sentí que escapaba de Tokio, hasta que de repente, bueno, veía un círculo de montañas gigantes hacia adelante y es como bienvenido a Gunma. Y lo que quiero comentar respecto a la gente que lo ha visto y la que no también es que, loco, para mí, ahora que yo estuve ahí, siento realmente mucho respeto y admiración para los güeyes que tienen las agallas de hacer esas carreras, porque las curvas son... Bueno, yo voy a suponer que la cantidad de gente que se ha matado en el toque debe ser harta. Sí, tiene una tasa de mortalidad bien alta allá. Porque de verdad que son barrancos. Una curva mala y realmente te matáis, te tiráis para abajo, te caís no sé cuántos metros. Es imposible sobrevivir de ese del toque de ese nivel, porque yo las curvas que noté eran realmente cerradas, con unas altitudes que yo no sé ni siquiera cómo los autos llegan para arriba. No, particularmente en mi experiencia de lo que yo veía en Initial D, no vi esto en la serie, pero en la vida real hay un montón de empinadas que yo no sé cómo chucha los autos llegan allá, son demasiado para arriba, o las bajadas incluso, que son como, no sé, como viajar en una montaña rusa, porque yo como peatón, para mí fue un infierno. Sobre todo porque ahí vine a corroborar lo que realmente salía en Initial D y yo decía, no, esta weá tiene que ser un hueveo, no puede ser, como Japón tan como el hoyo. Y efectivamente fue así, que en Gunma no hay veredas. No hay veredas. ¿No hay veredas? No hay veredas. Recuerdo esta parte del viaje. No hay veredas, estáis cagados, necesitáis tener auto o por último bicicleta, sí o sí, no hay veredas. Si tú camináis por esos sectores donde estás en los toyes y vais caminando... ¡Te matan! ¡Te atropellan! ¡Estás cagado! ¡No se puede pasar por ahí! Porque ¿qué? Es como una división... ¡Loco! ¡Dais un paso y te caes al barranco! Po. Entonces, lo quería comentar. Lo que pasa en Initial D es real. No hay veredas. No es porque se ahorraron plata para hacer veredas con el CG. No. ¡No hay veredas! Bueno... Como que la gente se tiene que poner en las curvas como por detrás de las barreras. Sí. Yo me acuerdo que saqué hasta fotos de eso cuando estuve allá en el 2017, la subí a Twitter, porque decía, weón, como tú ya no hay veredas, ¿qué haces como peatón? No, cagaste, tenías que comprarte... No eres peatón, no más. Tenías que comprarte un auto, sí o sí. Vi el primer mundo. O moto, que también hay harto ahí. De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba allá en Gunma, yo estuve en un hotel, y para ir a comprar, a literalmente, un minimarket que estaba 2 minutos caminando, tenía que tomar micro, weón. Y el amigo se demoraba 5 segundos llegar allá y lo encontraban normal. Porque de verdad que tenéis que tener auto. Es horrible, eso, quería comentarlo. Esto fue traumático para mí. Eso, saludos. Pero, bueno, la cosa es que la carrera Togi fue extremadamente popular en los 90 en Japón. Y este weón, mira, yo no sé si este compadre de Chigeno lo habrá pensado de manera táctica, de haber dicho, sí, compadre, voy a hacerlo en este momento justo, o tuvo demasiada cueva. Una de dos, porque el manga salió, fue muy popular, estaba de moda el toge, y justo cuando le ofrecieron el proyecto del anime a este compadre, ocurrió un milagro honestamente, que cayó justo de la mano con Initial D y que vendría siendo una experiencia que llevaría el anime a una volada icónica que todo el mundo lo vacila hasta el día de hoy, que el Eurobeat. La verdad es que el weón, no sé si lo planeó, no creo que no, porque un manga. Yo creo que esa weá debe haber sido una coincidencia, pero justo cuando salió el anime de Initial D 98, estaba la recagada con el Eurobeat en Japón. Pero la recagada. Dos cosas con la cagada. ¿Ah? Dos cosas en las que está la caga, el toque y el euro. Está de moda esto y esto. Obvio que hay que juntarlo. Man, es que a lo que me refiero es que yo honestamente no tengo idea si Shigeno lo pensó. Yo creo que no, porque como es mangaka, no sé si ha pensado como en lo sonoro. Pero el anime cayó en un momento en donde... Es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo esto le hago hincapié. No solamente por la de los memes y por la popularidad que tuvo el Parapara después y todo eso. Sino porque... Creo que esta es una de esas pocas experiencias, y yo sé que algunas personas incluso lo pueden encontrar hasta ofensivo, donde el anime creo que es más importante que el manga en Initial D, porque lo que pasó con el Eurobeat fue demasiado gigante, cabros. Fue demasiado gigante. A mí hay gente que me dice, weón, yo no puedo leer el manga Initial D porque no está sonando Night of Fire, tengo que poner el Winamp de fondo ahí para leer el manga, weón. Sí, pasa eso. De verdad, la música fue tan tan estúpidamente importante Initial D que ya va de la mano con la serie. Entonces, yo conozco gente que es muy fan del manga. Bueno, el manga es un medio que está muchísimo más consagrado que el anime. Entonces, en general, casi siempre, todo el mundo dice, no, si el manga es mejor que el anime, en la mayoría de los casos. Pero este es un caso donde de verdad hay gente que me dice, Hayama, yo no pienso leer el manga Initial D porque no está sonando Running Interactive. Es como eso, es demasiado importante el soundtrack de Initial D. Yo lo quería comentar, supongo que ustedes lo corroboran. Por ejemplo, tú, Opi, supongo que opináis lo mismo. Sí, pero igual, bueno, por mi lado, el manga me gusta harto porque los autos están, están dibujados muy bonitos. El dibujo bonito. En la raja, sí, sí. El dibujo de los autos es espectacular. Pero entiendo que la gente extrañe la música del que va como muy... como que se complementan demasiado bien. De hecho, manejar escuchando Eurobeat es como una experiencia bien recomendable. O no muy recomendable en todo caso. O no sé, o te voy a volver loco, dejar la cagada. Sí, de repente uno como que se pone así, como que se acelera un poco. Sí. Te das una vuelta y gritas ¡Masaka! De hecho, Lopi ya lo dejó en claro, pero sabes que también te lo quería preguntar a ti, Pau. Tú, que a pesar de que no lo viviste intensamente por edad, o creo, porque estabas más o menos fuera antes de lo Initial D, supongo que sí cacháis de lo que está ocurriendo con el Eurobeat, ¿o no? Yo nunca entré al tema del... De hecho, me acuerdo que había un fotógrafo de cosplay que se llama Eurobeat King. Ya. Y era bacán, era muy bacán. De hecho, todavía saca fotos el Eurobeat King. Y fue con todo el tema de del baile, porque muchos de mis amigos están como apasionadamente en el tema del para-para y del DDR. Pero yo no lo viví muy intensamente, la verdad, porque no bailo bien, entonces... Era no, pero podría haber sido, porque yo no bailo nada y escuchar a Eurobeat igual es bacán. No, ¿sabes qué? Nunca enganché con... Como que lo más cercano fueron quizás los openings de... Que ni siquiera creo que los... No sé si lo es. Que eran los openings de Gundam Wing, pero... No, eso no lo es. No, perdón. Pero era como... Es que aparte para mí era como bastante monótono. Ah, sí. Eso te está bien. Sí, no tengo nada que decirte al respecto. Sí. Así que no, nunca enganché mucho, pero sí, esta masa de gente, comunidades con la música... Era, no se podía no ver, la verdad. Ya, te lo comentaba porque aquí en Chile fue, bueno, de hecho ahí voy a darle un hincapié a eso, porque aquí en Chile como que todo lo que tiene que ver con Eurobeat y con Parabara fue estúpidamente grande. Pero bueno, eso, la cosa es que no sé si habrá sido una coincidencia, no sé si alguien lo planeó, pero la cosa es que la serie se dio en Japón, en la televisión abierta, que para empezar debe haber sido igual un riesgo más o menos grande, porque el contexto del anime de carreras hasta ese punto, si bien era popular, tal vez nunca se había reflejado con una mentalidad tan seinen, por lo menos desde lo que yo recuerdo, porque puta, anime de carrera, está Meteoro con Speed Racing, está Grand Prix, compadre, gran serie de anime. Justo en Japón en los 90 más o menos está la cagada con Cyber Formula, está de Sunrise, y era como ya, ok, opciones de carrera hay, pero todas esas son como super chonen y super fantasiosas, po. O sea, bueno, Cyber Formula del futuro, pues son casi como carreras con una, casi robots las weas, po. Te vas mucho más atrás con Speed Racer y con Grand Prix, que tiene todo este elemento de acción, donde lo pueden sacar a cacho, incluso de repente, entonces es como otra bola. Pero acá se fueron literalmente a un nicho que justamente estaba demasiado grande en Japón. Lo cual a mí me impacta que lo hayan aceptado. Porque igual es como... A ver, ¿cómo decir esto? Yo creo que, por ejemplo, si acá en Chile, Canal 13 TVN dijera nuestra próxima teleserie va a ser de carrera ilegal en Vespucio, bueno, hasta el gobierno vendría a decir que no. Opi, en cuanto como al cambio, ¿por qué habrá ocurrido? Yo creo que lo bueno dijeron es plata nomás, pico. Igual, bueno, una de las razones por las que pegó, encuentro yo, fue que ocupan autos que son, en ese tiempo eran como muy a la mano de los japoneses, y por lo general los personajes eran como muy jóvenes como para poder comprarse un auto tan caro. Sí, eran como que podías juntar plata un tiempo y te comprabas un auto y lo tiraba aquí a la calle y corría. sea, que a lo que voy con esto es que la serie igual, no voy a decir que reivindica y glorifica la ilegalidad, y que decir, sí, cabros, hagan sus carreras ilegales en la calle. No, no sé si ha llegado a ese punto, pero igual igual nadie lo menciona así en todo caso. Ahora, la serie cuando empieza tiene ese mensaje así como, hermanos, estos son carreras y todo esto es falso, los nombres han sido bloqueados de los sectores, así como que en la serie el tiro empieza diciendo así como, para, cuidado, amigo. Yo creo que en realidad la serie la hicieron porque es seinen. Si hubiera sido shonen, yo creo que no hubiera nacido nunca el anime. No sé qué piensan. Insisto que yo creo que toda esa pregunta de si de por qué funcionó y todo, yo creo que de verdad el grito y plata estaba todo eso de moda. Sí, yo creo que estaba de moda, era los 90, loco. Era como, esta es la weá más noventera del mundo. Y bueno, la cosa es que la serie cuando nació fue una curiosa mezcla de estudios, lo cual me llama mucho la atención, que está mezclado la gente que estuvo trabajando como en estudios muy, muy chicos, donde al final terminaron fusionándose, al final, muchos años después, en un estudio que se llama Estudio Pastel. De hecho, no sé si se acuerdan que salía el nombre en la serie. Ajá. Bueno, la cosa es que Estudio Pastel actualmente es conocido mayoritariamente por Arakawa Under the Bridge. Ajá, pero en ese momento eran un estudio súper chico donde eran dos grupos de personas que se mezclaron para hacer este concepto de Estudio Pastel, pero realmente, y aquí volvemos al agua del Eurobeat, las personas que realmente pusieron la plata para hacer el anime Initial D es AVEX, que Sí. para la gente que no cacha nada de la industria japonesa, AVEX es una de las disqueras más grandes de Japón. Es gigante AVEX. Y de De hecho, hecho, amigo, por favor. sí, no, que el crecimiento de Avex fue por Initial D. Sí, pues, sí. Sí. Mira, lo que pasa es que AVEX empezó siendo un estudio independiente, eran indie los weones, y prácticamente se salvaron de cosas muy chicas en un principio. Pues la cosa es que en los 90 empezó a bajar la popularidad del Eurobeat, porque había sido muy popular en los 80, y los weones fueron a Italia, la gente de AVEX fue a Italia a hacer estos como acuerdos porque bueno, para la gente no lo sabe. Voy a hacerlo lo más corto posible, no los voy a aburrir con la historia pero el Eurobeat es como una suerte de evolución del Italo Disco. Que ¿Qué? era. Ah, tú no cachai nada de esto, ¿no es cierto? No. No, obvio que no. Que esto es como toda esta onda electrónica bailable italiana, por ejemplo, en los 80 y los 90, acá en Chile fue muy popular. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo: Boys, Boys, Boys de Sabrina, man. Todos esos temas así como muy, muy populares de electrónicos que venían la gran mayoría de Italia. Y la cosa es que eso había sido muy popular en Japón, pero popular dentro de los círculos de la gente que le gusta la música electrónica nomás. Y el tema es que AVEX fue a Italia e hizo un acuerdo con la gente que hacía toda esta música y sacaron lo que vendría a ser el primer volumen de su compilado que es Super Eurobeat, los discos de Super Eurobeat, y esa weá dejó la cagada en Japón, la cagada. De hecho, la idea del género musical Eurobeat es netamente japonesa. Allá en Italia el Eurobeat no lo conocen como Eurobeat, es una división del Italo Disco. En Japón se conoce como Eurobeat. De hecho, va a sonar ridículo, yo creo que se van a reír ustedes. También se van a reír Estoy algunas, esperándolo. yo creo que algunas personas que nos están escuchando también se van a reír. Pero es un caso muy similar a lo que pasó acá en Chile con el H. Un ritmo que vino de un país X, donde solamente, exclusivamente, era gigantescamente vacío en un país de mierda. Sí, y en un idioma distinto Y en al un idioma propio. distinto, y que los hueones que venían de Brasil viajaban a Chile y eran, no sé, así como puros hueones que. Bueno, de hecho, hay gente. Bueno, fun fact. El H no se llama H en Brasil, se llama funk, como el género funk gringo, pero es una música nada que ver. Y es lo mismo, es la misma historia. Acá el H se le dice H al funk por la banda H Bahía. En Japón, el Eurobeat le dicen Eurobeat y en Italia no se conoce como Eurobeat. Es como ese nivel de popularidad del género. En Japón dejó la cagada ese compilado, la cagada, millones de copias. Y como estaba comentando Opi, salvó y volvió gigante a AVEX, gigante, gigante. Entonces, como estaba justo arraigado toda esta popularidad del Eurobeat con las carreras ilegales. Puta, los buenos dijeron, loco, tenemos este manga que le está yendo increíblemente bien, vendamos, yo pongo plata y a cambio ustedes ponen mi música en la serie, po. Y ahí quedó la cagada. ¿Tú no cacháis nada de esto, Pau? Obvio que no, como no siempre, nunca caché nada. Ah, pero de verdad nunca te pillaste con lo de Eurovita acá, es que fue demasiado gigante, muy gigante. Es que, pucha, es que, mira, yo tengo una gran tema que cuando a mí me preguntan, ¿no cacháis esto? ¿Te has perdido la mitad de tu vida? Yo no tengo vida, literalmente. No, pero mira, no, es que no te voy a decir de que te has perdido la mitad de la vida, a pesar de que los fanáticos número uno de la Eurovita. No, pero lo estoy diciendo como, lo estoy poniendo como ejemplo, pero yo nunca cacho nada. Ya, ok. Bueno, la cosa es que fue estúpidamente popular y la serie está llena de eso. Está, bueno, no vuelvo a insistir, me voy para atrás. No es que esté sonando Eurobeat del 100% la serie, pero en los momentos más importantes, ahí para atrás. En las carreras. Se pone el fuego. En las carreras o cuando se tiran la puteada entre ellos para empezar una carrera antes. Y puta, justo fue como: salió Initial D, estaba de moda el Eurobeat. Estaba de moda el para-para, que es el baile del Eurobeat. El para-para y el Eurobeat no es lo mismo. El para-para es el baile con el Eurobeat. Que me acuerdo que, para más encima, salió este one de Smap bailando en la televisión japonesa en los 90, que iba mal la cagada todavía. Y por si fuera poco, salió ese legendario video de la Hinoy Team bailando Night of Fire, one, con ese guatón culiado que lo amo. Y siempre digo que ese guatón de mierda. Ojalá cuando yo renazca, pase de ser a ese guatón. El mejor guatón de la historia. Amo ese weón. Qué grande el guatón de Hinoy Team, lo más grande. Y cuando salió ese video, quedó la cagada, no solamente en Japón, que la cagada acá en Chile, weón. Aquí yo me acuerdo que iba a eventos de anime y estaba ese video en una tele y estaban mayoritariamente las minas bailando. Fue un fenómeno. Es más, loco, la gente que le gusta Detective Conan se recordará ese clásico ending de Conan o opening que sale Conan bailando para-para. Bailando para-para, sí. Sí, bueno, si estaba así de vuelto loco Japón con la wea, fue un golazo. Los locos le achuntaron medio a medio. Y por eso yo vuelvo atrás con lo que dije. Para mí, Initial D es el gran reflejo de los 90 japonés en anime. Es increíble la wea. Es como Kimagure o Range Rover en los 80, la misma wea, pero en los 90. Parece que la va a estar recién digiriendo esto. Estoy, pero es que era como, solamente tengo como en mi mente como esas manadas de gente alineadas bailando para. Es que, ¿saben qué? Yo, bueno, no sé si tú, Obi, te acuerdas también, pero acá en Chile, particularmente en Chile, no en Latinoamérica, en Chile, el Eurovision y el para fue muy popular en algún momento. Muy sí. Popular. De hecho, yo me acuerdo que los grupos de baile para se unieron y empezaron a salir la televisión acá en Chile. Sí, salían en Invasión. Y bueno, yo les quiero contar como gran anécdota. Yo le mando saludo a la Cami Vilches, porque ella fue parte de... El para y el Eurobeat fue tan popular en Chile que tuvieron una banda oficial de Avex Trax acá en Chile, de Eurobeat y sí. Para. ¡En Chile! ¡En Chile! ¡Qué cuático! ¡Ah! ¡Wow! No, nunca imaginé esa magnitud. Para mí era como, ¡ah, a esta gente le gusta esto! Como a la gente, no sé, que hace cosplay, o a la gente que le gusta hacer otra cosa, a ellos les gusta hacer esto, en fin. Yo creo que la gente que nos escucha, que está muy conectada a la nostalgia acá en Otaku, ¿sí? Se va a acordar que salían estas bandas de para en la televisión acá. Sí, salían por... ¿Por el Invasión? Sí, el Invasión. De hecho, me acuerdo nunca me voy a olvidar que en Invasión salía un grupo de coreógrafos, eran todos hombres que bailaban para y que estaban bailando al lado del río Mapocho. Que sí, bailaban como arriba en edificio también. Sí, y salían bailando. Yo estoy seguro que hay gente que no está escuchando se va a acordar de eso, porque fue muy curioso. Era como, weón, una moda japonesa. Popular en Chile. Es más, loco, yo me atrevería a decir que esos son como los inicios de toda la locura que vendría después con los Pokémon y con el diario de Eva y toda esa mierda, loco. Encuentro la ropa era como la misma, los estilos de pelo como que andan por ahí. De hecho, tú dijiste eso del Mapocho y me acuerdo que una vez estábamos caminando con unas amigas por una foto y al otro lado del Mapocho eran las 7 de la noche y se había caído gente que se juntaban al lado del Mapocho. Así, entonces estoy teniendo puros flashazos no muy positivos, pero bueno. Bueno, fue gigante el Parapara y el Eurobeat acá. Gigante. Entonces de repente la gente dice, puta Initial D, ah, ya, la música. Y que también lo tengo que decir porque es parte también de la experiencia Initial D, es que ya con YouTube encima, ya tiraba para los 2010 para adelante, empezaron todos estos famosos memes de auto dejando la cagada y que les ponen Eurobeat de fondo. Bueno, me encanta. Yo siento, me siento terrible viejo. Me siento extremadamente anciano cada vez que, porque me ha ocurrido que me dicen, ah, Initial D, la de los memes. Bueno, me siento extremadamente viejo cada vez que me dicen eso, porque de verdad que Initial D fue muy popular acá en Chile en algún momento. Te he dicho eso como 10 veces. Bueno, es pa'l hoyo. De verdad que, mira, no los voy a culpar porque hay gente que es joven o no estaba metida en el anime en ese momento, estaba en todo su derecho. Pero me caga la mente que me digan que, no sé, he llegado a leer incluso comentarios de gente que dice, ah, sí, Initial D, esa serie que nadie ha visto y que todo el mundo sabe nomás por la web meme. Y es como, hermano, ¿qué te pasa, weón? Bueno, es pa'l hoyo. Sí, ese tema de los memes con Eurobeat de fondo y esos videos de weones, no sé, po, un camión haciendo drifting porque sin querer se equivocó y una curva mala y le ponen Night of Fire de fondo, weón, ja. Y que sí, son chistosos, a mí me dan risa, pero loco, weón, para mí Initial D, eso, weón, un meme, po, weón. Bueno, en fin, esos ya son como alegatos de Abuelo Simpson. Saludos. Bueno, la cosa es que el día de hoy, como nosotros estamos en Otaku no Chiyoso, en el tema retro, obviamente nosotros vamos a hablar de la primera serie, de la segunda, que es Second Stage, y de Extra Stage. Y yo obviamente quiero partir un poco con cómo se trata todo esto y la serie, así que le vamos a dar aquí obviamente el pase a mi amiga Pau, sobre todo este episodio, así que vamos con ¿de qué se trata Initial D? Fue a llegar al tiro que cuando dijiste lo del primer episodio, a mí me enganchó brígido el primer episodio con el plot twist del final. Ya. Pero bueno, para quienes no han visto la serie, parte esto con un auto que es el Toreno, que hemos hablado bastante rato, que está yendo por el paso de la montaña. Y no se ve el conductor, solamente va este auto haciendo los drifts y como que hay como una leyenda hablando de estas carreras y todo. Y en dirección contraria del auto, no para chocar, sino por el otro lado de la vía, viene otra persona con un personaje en la serie, que es un caballero que trabaja en una gasolinera. Yes. Y él cree que conoce al tipo que está conduciendo este Toreno. Y dice, ah, todavía está corriendo, qué bacán, así. Y aparentemente te da a entender que él también manejaba cuando era más joven. La cosa es que a medida que avanza el capítulo te va mostrando a Takumi, que es el protagonista. Y tiene a su amigo que... Ay, no puedo creer que se me haya olvidado el nombre del amigo. ¿Qué cosa? ¿Del Comic Relief de la serie? Sí, pues el Comic Relief de la serie. Itsuki. Itsuki. Y Itsuki está hablando de que quiere tener un auto. Están en el colegio, por cierto, cada vez destacar. Sí, pues están en el colegio, sí, son Denner como en segundo año, una cuestión así. Tenían 18 años, me acuerdo. 18, el último año, pues. 17, 18, pero justo habían sacado la licencia. Los dos habían sacado licencia hace poco y los dos trabajaban en part-time. Entonces estaban el Itsuki estaba tratando de ver si Takumi en volar le ayudaba a comprarse un auto. Y hablando de eso, Takumi demuestra que no tiene cero interés en los autos, que es lo que decía el Kayama, tiene rueda, tiene motor, funciona. De hecho, la misma mentalidad que yo la primera vez que le escuché a Takumi decir eso me cagué la risa porque yo decía exactamente lo mismo. La cuestión es que Takumi como que dice, como que el Itsuki le habla de los autos bacanes y no sé qué, y de hecho menciona a Hachiroku. Y Takumi le dice, no, en mi casa hay un auto y es terrible viejo, es como boroboro, como que no tiene nada de bacán. Y yo en ese momento le creía a Takumi. La cosa es que después se va dando que van apareciendo otras personas porque ellos viven en Gunma, pero cerca de este monte ficticio que es Akine. Y ahí están explicando que ellos corren en Akine, practican cuesta abajo y todo. Y todos estos tipos trabajan con este caballero que aparece al principio. Y empiezan a hablar de la leyenda de que hay un Hachiroku que es el más rápido de Akina en bajada. Y la verdad es que nadie sabe bien quién es todavía. nosotros, tú como espectador, tú tampoco lo sabes. Y se va dando que de repente este señor llega a hablar con el, con un amigo de él que es dueño de una tienda de tofu. Y de repente él le dice, ah, todavía estás corriendo, qué bueno, y no sé qué. Y este caballero en la tienda de tofu le dice, pero yo no entrego, yo no manejo. Es mi hijo. El hijo el que manejaba el auto. Y decía, ah, ya, tu hijo, ¿desde cuándo maneja? Hace como 4 años. Y como que hay que entender que el cabro manejaba desde que tenía así como 14 años. Como 13, eran 5 años. 13 años, tenía manejada desde los 13 años, lo cual obviamente... Desde los 13 años. Lo hacía más ilegal que la chucha, po. Sí, po, pero el pendejo manejaba como a las 4 de la mañana. Y ahí como que de repente empezó a hacer los clics. Entonces este gallo que no tiene pico idea del auto, maneja el auto legendario del Pontequina. Y cree que su auto es mula. Y no le gustan los autos. Y hace drifting desde los 13 años. O sea, esa es como la mayor presentación de Nietzsche al día, su protagonista, que realmente es bien interesante, que bueno, es Takumi Fujiwara, como comenta la Pau, que... Sí. ¿Tú cachai que en el mundo de los animes deportivos están como estos dos estereotipos? Uno, o es el weón que es demasiado estúpido y es como, sí, weón, voy a ser el mejor del mundo y la weá, como Hanamichi Sakuragi, por ejemplo, y toda esa mierda así como media talentosa, bla, bla, bla. O el weón que no le importa un pico y es solamente el talento encima del que lo salva. Y este weón le importa todo un pico. De hecho, es parte de la broma de la serie, pues. Si al weón lo huevean, que tiene la mirada perdida todo el tiempo. Está flotando y qué sé yo. Y de hecho, como que nadie cree que él sea el chofer, como hasta el capítulo como 7, 6, así. Y a mí me enganchó al toque eso, porque sea como el weón del Tofu Shop, y tú veis el auto, y el auto tiene hasta el sticker del Tofu. Dice Fujiwara Tofu al lado. Sí, el icónico y legendario sticker, recordás hasta el día de hoy, porque la gente se lo pega a su propio auto, weón. Así que es el primer capítulo de Initial D. Mira, el sticker de Fujiwara es el equivalente al sticker de Need for Speed Underground, weón, acá en Chile. No entiendo esa referencia. Hubo una época que todos los buenos que estaban, no sé si aquí Lopi lo puede corroborar, que estaban metidos en esa volada, pero yo me acuerdo que hace como 10 años atrás, todos los hueones que estaban metidos en carrera legal aquí en Chile tenían el sticker de Need for Speed Underground en el auto, weón. Sí, es que el Underground daba mucho eso de modificar vehículos, y también había Hachirokus en el juego. Sí, por eso digo que es el equivalente a... Sí, mira, yo me acuerdo de haber ido a Mersan, que era donde se corría antiguamente de noche, que el terminal que está frente al cementerio metropolitano. Y uno iba ahí, llegaba gente con su auto y habían como unos proyectores gigantes con los Need for Speed Underground y con mucha gente jugando así. No me sorprende para nada. Bueno, en Japón es eso. En Japón todos los buenos tienen ese sticker de Fujiwara. Acá en Chile tenían todos los de Need for Speed Underground. Eso. El detalle. Qué buena onda eso. Ya, gracias por aclararlo. Ah, el himno. Y yo no sé si le puedo seguir contando lo que sigue o ya entre spoilers. Es que mira, lo curioso del caso es que creo que existe la explicación más rápida y expedita que hemos hecho en todo Otaku no Shoso para comentar el primer episodio de una serie. ¿Por qué? Porque de verdad, de eso se trata el episodio. Es como... Bueno, el protagonista que supuestamente tú cachai por el opening y por lo que probablemente te contaron tus amigos y ahora en internet con todos los memes y todas las fotos y toda la información que te podéis conseguir, tú juráis de guata de que Takumi va a ser como un weón bacán y no, es como, hola, soy un weón terrible piola, que tiene la mirada perdida. De hecho, yo me acuerdo que, de hecho, puta de idea, él lo comentaba cuando hablamos de lo técnico, pero bueno, está lo mismo, que el dibujo, el estilo de ilustración que tiene Suichi Shigeno es bien particular. Es como de un manga más o menos ochentero, más que de los 90. Recordemos que en los 90 estaba como de moda todo este estilo, que es como medio tipo de Slayers y Saber Marionette, de estos ojos gigantescos, loco. Y esta serie vino a romper un poco eso. Tiene una volada mucho de manga seinen, por supuesto. Esta es una serie que la daban en la televisión japonesa en la noche, lo daban en Fuji TV, si mal no recuerdo. Y la verdad que yo me acuerdo que en la época yo sí había gente que decía, oye, ¿sabes qué? Es feo el dibujo, no me gusta. Pero creo que de repente mucha gente tenía esa visión de Initial D porque miraba los dibujos de Takumi. Y Takumi siempre está así como... Como que siempre está mirando al horizonte y tiene la mirada perdida y como que no le importa nada, weón. Entonces me da la impresión de que eso igual daba un equivocado mal reflejo de la serie. ¿Por qué? Porque Takumi es el weón más piola del planeta. ¿Y? No, y aparte creo que en una parte le preguntaban a Takumi si él sabía que era un drift. ¡Un drifto! Un drifto. Y ahí tenés que acordarme, Opi, cómo era, pero él daba como una explicación súper, súper escueta. Así como, ah, cuando así, esto y esto. Y de hecho es como una explicación como súper técnica y los amigos se ríen. Porque como que no lo toman en serio. Y escucha el viejo de la bencinera y el viejo dice, no, que es una explicación de un piloto avanzado. Claro, como que todo el mundo se caga la risa en su cara del weón, como, oye, la explicación ordinaria del drift, y el viejo está pensando como, no, weón, en realidad es la mejor explicación que he escuchado en mi vida de drift, así que este weón... Dice, esto es una explicación que solamente la puede dar alguien que haya dominado la curva, esa cuestión. Sí. ¡Anime! Sí. Que además encima ese viejo dice puras weas muy importantes, pero siempre se los dice para él mismo, nunca las dice al resto. Sí, como que está todo el rato pensando. Sí. Pero bueno. Sí, bueno, entonces el primer episodio se presenta como... Este weón es súper piola, tiene a su amigo, que weón. El amigo, el Tsuki, es el comic relief de la serie. El weón pasa siendo humillado capítulo tras capítulo. El loco que le da la talla. Claro, sí, mira, a mí hay un detalle que es bien curioso y que no creo que sea spoiler. Lo voy a comentar al tiro y me voy a hacer yo cargo, weón. Una de las mayores particularidades de Initial D... Es que casi todos los protagonistas de la serie son todos cabros demasiado buenos. Es como gente demasiado sí. Sana. Sí. Considerando que estaba hablando de un seinen por más encima, lo cual me llama la atención. Pero bueno, eso, la cosa es que lo llevan a las carreras, le dicen, no, güey, es que tenéis que ir a mirar la carrera. Y el bueno es como, ah, ya, sí, ah, y compiten, ah, ya. Y salen ahí entre medio de esta carrera ilegal que hacían allá en las montañas. El quien sería el malo y el rival de la serie que es Ryosuke Takahashi, ¿se acuerdan? Sí. Con su hermano, que salían así como, bueno, nosotros hemos venido acá a retar a quien sean los más bacanes. ¿Quiénes son los más bacanes? Ah, somos nosotros. Ah, no, ustedes valen pico. Nosotros solamente con mirarlo, nosotros sabemos de que ustedes no son rivales para nosotros. Anime, po. Al tiro con la volada de la rivalidad y la choreza, bueno. Ahora, lo que quiero comentar, y vuelvo a repetirme hacia un tiempo atrás, es que se muestran los autos, se muestran las carreras, pero no es un capítulo que particularmente quede la cagada, po. No sé qué opinan. Uno de los primeros episodios es que tú sabes que Takumi es, pero nadie más lo sabe. Aunque igual me sorprendió un poco en el camino algunas cosas ya hasta el cuarto o quinto episodio, así. Pero eso, como esa sospecha de que en el fondo tú lo sabes, y van ocurriendo otras cuestiones entre medio, que ocurren algunas como encuentrones que nadie se lo esperaba, y que también como que la serie juega con tu expectación porque tú crees que sabes que está Kumi, pero como que no te lo muestran. Como que sale mucho, como el auto sale, pero nunca muestran al piloto. Tampoco necesariamente lo muestran haciendo los deliveries de tofu. Entonces como bien... Como que juega bastante con eso los primeros episodios. Claro, como que dice, este es el protagonista, estos son sus amigos, estos son las carreras, pero Takumi no corre nada todavía. Fin. Pero a mí me gusta porque cuando corre es súper emocionante. Bacán. ¿Tú, Opi, cómo fue para ti tu reacción con el primer episodio? Igual fue distinta porque como yo la empecé a ver desde el second stage, ya obviamente como que sabía todo de... Claro, de que no había ninguna sorpresa, en realidad. Pero, no sé, ahora que la volví a ver, es como que de repente pensaba como que... Es como muy difícil como que enganche a alguien de buena a primera que no le gustan o los autos, no sé. Ah, ¿tú crees que a personas que no le gustan los autos tal vez no le hayan enganchado a primera? Con el primer capítulo. porque en realidad el primer capítulo pasan súper pocas cosas, más allá de que sea como introducción a los personajes. Sí, bueno, entonces también tiene esa opinión, que no pasan muchas cosas en el primer episodio. Claro, a lo más como que uno puede engancharse esperando saber quién es el piloto del trueno. Como la gran incógnita que hay, que después se sabe como el quinto capítulo en realidad. Y que curiosamente el primer episodio termina con una de las cosas también icónicas de la serie, que alguien haciendo un drift. Sí. Un drifto. Drift. Bueno, la cosa es que efectivamente el primer episodio es así, es súper piola, pero lo curioso del caso de es que no creo que tampoco sea spoiler, porque no voy a hablar nada específicamente de la serie per se, pero yo cuando vi por primera vez Initial D no tenía idea de que era un seinen. Yo pensaba que era una serie para adolescentes, que bueno, obviamente puede ser un poco extraño porque es como Hayama, son autos, tú no puedes manejar autos cuando tenés 15, 16 años legalmente, pero... Puta, no sé, pues, bueno, igual, como le había comentado, habían otros ejemplos de series que sí son shonen, o son dirigidas a un público más infantil, tal vez incluso. Entonces, cuando la vi por primera vez, yo, si no hubiera sido porque los buenos fumaban, no hubiera como analizado al principio del todo de que era seinen. Entonces, cuando yo vi el primer capítulo, fue como, oh, yo me esperaba que quedara la cagada automáticamente, y no queda la cagada. Y ese detalle, sobre todo ahora que soy mucho más adulto, ya estoy en mis 30s, ahora creo que lo vacilo mucho más, porque la serie tiene un elemento que a mí me encanta, y de hecho voy a empezar como al tiro a defenderla en ese contexto, que una de las cosas que más me gustan de Initial D como proyecto entero, como a nivel de lo que te presentan, es que se da mucho que se deja respirar. La serie te presenta a los personajes de maneras que... son conversaciones más o menos largas en algunos casos, pero son atractivas para conocer a los personajes. Te presentan las situaciones con un nivel de detalles terrible, ridículo. De hecho, yo me acuerdo que cuando termina el primer episodio, sale esta típica parte donde en el próximo episodio de Initial D, esas típicas partes que salen de anime, antes de contarte lo que va a pasar en el próximo episodio, te dicen así como, bueno, bienvenidos a Initial D, espero que les haya gustado, pero si encuentras que la serie es demasiado complicada con las terminologías, no te preocupes, porque te las vamos a estar explicando durante la serie. No sé si se acuerdan de eso. Eso te lo sale en el primer, te sale el tiro, así te dicen así como, no, tranquilo amigo, si ustedes se asustaron demasiado con la terminología, no se preocupen, se la vamos a estar explicando. En el contexto que después en todos los episodios, cuando te sale una explicación, o sea, un momento muy técnico, sale al tiro un personaje diciendo, oh, hizo esto porque bla bla bla. Como que te lo explican durante el transcurso de... Entonces no que hay tan como... marcando ocupado con las terminologías. De hecho, por ejemplo, como hemos comentado con el tema del Hachiroku, estas como siglas, hay caleta de siglas en la serie, pues cabrón. Sí. Hay muchas siglas. Tuve que preguntar después el tema de las suspensiones y de las tracciones, porque era como, ¿se referirá a eso? Tuve que preguntar después. Claro, ¿cachai? Como que hay mucho el tema de los motores, las tracciones, esas cosas que hay. Algo del 4WB, esas cosas, o SF y esas cuestiones. Y era como, no estoy segura. Pero la cosa es que al final del cuento, igual la serie te los termina explicando porque te los muestran en pantalla, pues. Como que te dicen, ay, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, no quedáis tan colgados, pero la serie... Bueno, yo leí un poquito el manga, y el manga creo que hay más colgado que en el anime. O el anime se da el tiempo de respirar y contártelas más con detalle. Entonces, me da la impresión de que en el manga está un poquito más dirigido al weón que realmente le gusta el auto. Por. Sí, definitivamente. Pero igual quedé media colgada con algunas terminologías. No, se pasa, la pasa. Sí. Sí, bueno, porque tuve que preguntar igual después, porque era como... Por ejemplo... Esto no sé si es spoiler, pero por ejemplo después aparecen unos autos que pueden tomar las curvas sin hacer drift realmente, por el tipo de tracción que tienen. Entonces era como... Ah, sí, se refería a eso, cuestiones así. No es spoiler, porque como usted tiene que estar imaginando todas estas series de deportes, si se puede llamar así, hay evolución de los personajes, de los autos. Obviamente aparecen buenos... Bueno, aquí estamos resumiendo un poco de lo que se viene después. Obviamente aparecen personajes más choros, que huelen más cínico, así como yo soy el mejor del mundo y la weá, que retan a Takumi. Takumi siempre está en esa parada de que le importa todo un pico y que se metió en problemas por las puras porque realmente a él no le gusta la conducción y la velocidad y las carreras ilegales. Entonces ocurren todas estas cosas que a mí, yo lo que más valoro en Initial D, sin dar spoiler y como recomendación a la gente que nos está escuchando, y que siento que respira tanto los diálogos, que cuento que está bien escrita la serie, en el contexto que sí. Siento que el elemento seinen se basa en que son situaciones que yo sí creo que pueden ocurrir en la vida real. Son, y no me refiero al hecho de las carreras per se, me refiero como a las relaciones entre los propios personajes, las amistades, las relaciones amorosas. En general siento que son cosas que si te pueden ocurrir en la vida real, y eso le da el toque seinen, y yo lo disfruté harto, y de hecho es lo que más sigo disfrutando en Initial D como serie. Los diálogos, cómo se generan las rivalidades, no me parece algo súper pendejo en el contexto de, no sé, soy malo porque soy malo. Los locos terminan aprendiendo cosas en el camino. Obviamente hay güeyes engreídos, pero al final de cuentas todo eso tiene motivo, entre medio. Por ejemplo, hay un personaje, no voy a comentar para que no sea spoiler, pero hay un tipo que termina siendo un engreído porque realmente tenía sus propios planes para boicotear un equipo, ¿cachai? Entonces, para mí ese, no sé cómo sea para usted, no sé, por ejemplo, para ti, Opi, ¿cómo disfrutaste la trama más allá de los autos y todo eso? La encuentro como súper cercana en cuanto a que es como muy fácil identificarse, no sé, lo típico, ya voy a cumplir 18 y voy a sacar licencia. Es como lo que uno siempre quiere hacer. También no voy a juntar plata y me voy a comprar un auto y voy a empezar a trabajar. Y todo el cuento, por el bien de poder tener un auto que yo creo que igual ahí es como algo súper común que se da en general. Bueno, sobre todo en un país primermundista como en Japón, pues yo me acuerdo que cuando la vi operada en ciclo, con mis amigos tirábamos la talla y decía, oye, estos culiados trabajan en una bencinera part-time y ganan como 800 lucas, po, weón. Y no manejan autos baratos. Como una de las caídas que podría tener la serie sería eso, que ¿qué? Acceden a autos. Claro, el tipo de auto al que acceden siendo tan jóvenes. Es que, mira, yo no sé si sepas, pero igual te pregunto por si acaso, ¿tú sabes cuánto costaba ese auto, el Trueno, en esa época? ¿En millones de pesos chilenos? No sé. Ya. No sé, pero en esa época, antes de la serie, seguía siendo, ya era un auto de culto. Sí, puede ser que tal vez ahí se caiga un poco, pero... Claro, y es un auto que es difícil de obtener, por ejemplo, con los primeros personajes que muestran, que son los hermanos, Ryosuke y Keisuke. Ahí está justificado porque dicen lo primero que dicen, no, el papá es doctor. Por eso tienen los autos que tienen. Sí, pues sí, había hueones que decían, ah, estos locos son bacanes porque son millonarios. Claro. Claro, de hecho el RX-7 de Keisuke era como casi contemporáneo a la serie, así como que tenía como 2-3 años de que desde la última vez que se fabricó el auto a cuando salió la serie. Y se cachaba también por cómo se vestían, pues tenían mucho más clase y así como a la moda que el resto de los personajes protagonistas de la serie. Sí, también. Pero en cuanto a lo otro, es como súper fácil identificarse con los personajes. Por lo menos en mi caso, porque yo también estuve como en esa parada de, oh, quiero trabajar y comprarme un auto. Ah, ya, pero esa parada no, o hiciste carrera alguna vez. No, siempre he tratado de ser como súper responsable con eso. Ya, muy bien, muy bien. No, porque además drifting igual no es como llegar y mandarse un pique. Tiene su ciencia, hay que practicar harto, y aparte igual acá cuesta mucho pillar actualmente autos con tracción trasera. Ahora casi todo lo que sale es tracción delantera en su totalidad. Eso tenía la pregunta, porque ahora ya no hay muchos autos con los que se pueda hacer drifting ya entonces. Súper poco. Por eso son tan cotizados, porque son autos más o menos antiguos. Yo no tenía idea de eso. Sí, bueno, la cosa es que lo quería comentar porque ese es como el approach que tiene la serie a lo seinen, que el primer episodio, no es el primer episodio de Bleach, por ejemplo, bueno, que queda la mega cagada en el primer episodio, claro. ¿Cachai? No, son ese tipo de presentaciones de serie, la serie se da sus tiempos, vuelvo a repetir que empieza realmente a dar carrera en el quinto episodio. De hecho, yo siento que ya en la segunda carrera, que es como el octavo o noveno episodio, es donde realmente empieza a quedar la cagada en la serie. Entonces, no es una cosa que se presenta así como, bueno, esto es Initial D, vamos. No. La serie tiene su tiempo. Y quería destacar lo siguiente, que también debía haberlo mencionado cuando hablamos de lo técnico, pero bueno, es un elemento súper importante. De hecho, sí me da un poco de lata no haberlo comentado, antes lo voy a comentar ahora recién, pero no importa, man. Initial D fue una de las series pioneras de animación japonesa en introducir ya de manera importante y esencial en su proyecto de animación el CG. El 3D. Que... yo... la anterior nunca lo había visto así, de esa forma. Fue una de las primeras, en televisión abierta por lo menos, que se atrevió a meterse en el tema de la animación 3D. Hay momentos de ciertas series que tienen pequeños efectos 3D, algunos modelos que sean en algunos episodios, algunas transformaciones, algunos brillos, no tengo idea. Hay ciertos momentos que ya muchas series tenían cosas 3D, pero esta es una de las primeras donde realmente el factor de los polígonos es fundamental, porque yo quería también comentar que esta serie, cuando nació, debido a lo nicho que se presentaba, a pesar de lo popular que era el concepto, no quisieron arriesgarse tanto, y la serie es recordada por no tener realmente un buen nivel de animación. Yo creo que una de las cosas que la gente le tiene buen cariño y recuerdo es porque el diseño de personajes te puede enganchar, a pesar de que, vuelvo a repetir, que no es para todo el mundo, que tiene esta onda súper de manga medio ochentero gag. De hecho, me acuerdo que, volviendo a los Fuyoshi, había gente que consideraba que el diseño de los personajes era casi en el borde del vara en algunos personajes. ¿No? Y en serio, no me acuerdo de la época. Entonces no era para todo el mundo, había gente que se quejaba, pero igual decidieron destacar por último ese diseño de personajes funcionándolo bien. Porque, puta, la gente que es súper joven y que nos escucha, que hay, le mandamos saludos, se van a encontrar con un CG que es como digno de juego de Dreamcast. No ha envejecido bien. Es más, loco, creo que el concepto de envejecer ni siquiera va al caso, porque cuando salió la serie ya había gente que la encontraba fea en ese contexto. Sí, eso es verdad. ¿Qué va a hacerle? Mira, yo lo miro de esta manera. Yo en ese momento, cuando caché eso y lo vi, fue un poco chocante para mí. Era como, mira, no voy a decir que era el borde de reboot y esas weas, no, igual estaba como un poquito más avanzado, pero como ya estaba involucrado en un mundo terrible hardcore de los monos chinos, tenía ciertos amigos que tenían una mentalidad mucho más dura frente a estos temas, y era como, no sé, para mí era como, sí es fea la wea, pero la voy a averiguar porque me entretiene. Y yo tenía otros amigos que era como, weón, este es el fin de la animación japonesa. Es como, yo no voy a seguir viendo anime porque el CG es horrible, están destruyendo esto que es un arte único de Japón. Onda, ese toque, porque hay mucha gente que cuando toda esta weá pasó a digital, fue como, weón, se acabó el anime. Weón, Second Stage, es como anime digital de series, weón. Es lo más digital que se te puede pasar por la mente. El salto es demasiado acuático, porque, sí, por ejemplo, yo no sé si hubo como un tema en la paleta de los colores, que de repente habían personajes que yo ya no los reconocía porque le cambiaron como el color del pelo. Así. Sí, mira, lo que pasa es que en la primera temporada de Initial D, los dibujos eran análogos, eran en hoja, estaban dibujados a la antigua. Pero ya en Second Stage la weá pasó a ser totalmente dibujada en computador, y la weá se nota. Como casi todos los animes de esa época digitales. Se nota, y se nota mucho, mucho, mucho. Se nota mucho que está dibujada así como en Pencho Pro. Obvio en ese caso, porque tú viste primero el Second Stage y después tuviste que ver el primero. ¿Qué te pareció eso? ¿Eso como qué opinas de eso? Ahora que me repetí la serie estos días, igual encontré que no ha envejecido tan mal en realidad. Como que tiene su encanto el dibujo y el CG. Es bien cuadradito en realidad, pero se deja ver. No es como tan chocante a la vista como usted. Yo la verdad voy a hacer buena onda acá, es el que difiero muy en buena onda, porque para mí es súper difícil. Mira, ¿se acuerda que estaba comentando que para mí esto es como 90s de anime series? Como que el reflejo íntimo de los 90 en Japón. Yo creo que tenéis que observarlo desde esa perspectiva al 100% ahora. Es como, weón, el CG es terrible chano. Los 90, weón. Sí. Tal cual, o sea, la música ultra noventera, el concepto terrible noventera del toque, y para más encima se le suma el CG terrible noventero, weón. Yo iba a decir eso de una manera más elegante. Yo iba a decir, lo voy a aceptar como un producto de su época. Sí, eso es. Ahora, yo creo que aquí la Pau te lo pregunta porque, por último, en la primera temporada los dibujos son análogos, pero la segunda temporada es, pero para el pico, el detalle es demasiado chocante. Para mí, yo debo aceptar de que, si me preguntan sobre la segunda temporada de Initial D, yo la encuentro fea. Sorry si alguien se ofende, pero para mí es fea. Y no me refiero al diseño de personaje, me refiero a cómo está animada. Encuentro que se gastaron, como siempre, toda la plata en otras cosas. Y el primer episodio, cuando empezó el segundo stage, fue como, oye, se puso millonario esto. Y después era como, loco, era como estas animaciones con paint, como que se movían los labios. Es que eso es lo irónico, po. Lo que acaba de comentar la Bao es lo realmente irónico de Second Stage, po, porque se nota caleta que en la primera temporada había sido un super suceso, porque se cacha mucho que el presupuesto subió, pero brígidamente, po, yo creo que tenían como 3 veces más plata que la primera temporada, y aún así yo la encuentro más fea que la primera, sí. Por lo del digital, me caga mucho, sorry. No, y aparte las caras, era la expresión de los personajes era mucho más expresiva en la primera temporada. Sí, eso es verdad. Yo tengo un... Puta, aquí suena como Abuelo Simpson a Tutemax, pero yo tengo un cierto desprestigio frente a muchos animes que se hicieron entre el 98 como el 2003. Porque fue como Japón aprendiendo a lo digital. Como recién la industria de la animación japonesa diciendo, ya cabros, ¿saben qué? El papel se acabó, esta weá no puede seguir. Vamos a tener que trabajar todo en PC, así que empiecen a aprender nomás, cabros. Y van a tener que aprender mientras hacen la serie nomás. Suena como algo que pasó. Porque hay unas weas que se notan mucho. Yo me acuerdo cuando salió, por ejemplo, esa película de Slayers también, que está dibujada completamente digital. Es horrible el dibujo, weón. No sé... Fue como una época que realmente yo la sufrí. No sé si te acuerdas, Pau, que en el capítulo de... Bueno, el Opi lo escuchó, de hecho. Que en el capítulo de Cowboy Bebop yo comenté que una de las cosas que agradecía de la película es que tenía re poco CG, porque podría haber estado forrado a CG por todos lados por esta época, po. Sí. Yo solo iba a decir una cosa. Los uvas de Greed Island. ¡Ay, weón! También. Oh, che, mi madre. Bueno, es una época que, mira, de hecho, como que cuando nosotros iniciamos el proyecto de Otaku Nochoso aquí con la Pau, y dije, podríamos hacerlo pre-2000, para mí también tiene mucho que ver con eso. Sí, a mí me pasó eso con One Piece también. Sí, tiene unos capítulos también, pero... Sí, a mí me gustaba mucho el primer dibujo que tenía la animación de One Piece. Lo encontraba muy, muy bonito y también como muy de autor. Como que se notaba mucho el estilo propio de Oda. Ahora es como cualquier cosa, en realidad. Ahora, eso sí, no quiero que se entienda de que esté diciendo que todo lo digital es horrible. No. Yo me refiero más que nada como un proceso donde Japón tuvo que aprender a dibujar digital. Y se nota mucho en las series de un proceso como de 5 años. Como entre el 98 al 2003-2004. Se nota mucho, mucho. Y esa justo cayó en la época de Second Stage. Y no sé, para mí hay que tener un cierto estómago para soportar algunas cosas de la serie. Pero puede que sea... Muy Abuelo Simpson, tal vez alguien aquí en Hanagumi, en mi blog, o en los comentarios de Evox, vaya a decir que estamos exagerando, no tengo idea. Pero en mi opinión, la primera serie es un producto de su época, como dice la Pau, pero es eso, y lo disfruto como tal, es como jajaja, ja, ja, tan noventas. Pero Second Stage para mí fue como, ay, oh, bueno, no sé. Y bueno, y lo OVA ni hablar. Tan innecesaria. Sí, no debería. Si no hubiesen existido, no se hubiese perdido nada, en realidad. Bueno, eso, yo lo quería destacar porque no quiero mentirle a la gente, ¿eh? Como que hay gente que no cacha absolutamente nada de esto y le cueste ponerse en el contexto de la época. Va a decir, oye, no tengo luchoso, me hablaron de que esta wea era increíble y la vi un primer episodio y salieron esas weas de Nintendo 64, weón. Es como, no sé, weón. Hay que verlo con cariño en ese sentido, sí. Con mucho cariño. Ah, sí, yo se lo advierto. Pero tiene el Eurobeat, así que no necesita nada más. Y eso, mira, yo encuentro que sobre todo en la primera temporada hay harto que lo rescataron desde esa perspectiva. Porque si bien el CG está ahí encima, bla, bla, bla, y es feo. La dirección de cómo está mezclada la música con los diálogos es la raja. La verdad es que en ese contexto lo hicieron súper bien. De hecho... Cuando pase todo esto de las carreras, está toda esta también como parte de la iconografía de Initial D, que son como estos close-up a los ojos, cuando es la típica broma que a esta altura es como meme en Initial D, cuando los güeyes dicen ¡Masaka! Como ¡Machite! ¡Shinchin Arenai! Así como los güeyes haciendo esos drifting, todo eso está súper bien manejado en la serie. Diferente, así como una cuestión como con Joy Effectos, pero no, po. Funciona súper bien. Y bueno, también cabe destacar que, como estábamos diciendo, y esto va de nuevo de la mano con la experiencia de la serie, efectivamente, si ustedes, esas personas que conocen solamente esto por el internet y por YouTube y toda esta wea, sí, hermanos, la serie está forrada de Eurobeat por todos lados. Están puros clásicos, puros clásicos, de seguro usted conoce, porque son canciones como demasiado emblemáticas, no solamente en Initial D, sino como toda esa época del momento. Sale Space Boy, sale Night of Fire, sale Running into Night Things, sale Don't Stop the Music, todas esas weas, loco, que incluso fuera de Initial D son populares. Ay, burrito. Lo siento. Pero cuando viste la serie, no sé, ¿te enganchó más eso, Pau? No, de hecho, como que encuentro que la música era muy buena música para lo que pasaba, porque también decía, si manejara con esto de ser la raja. Pero como que no tengo esos enganches de la nostalgia, definitivamente. Yo quería comentar que cuando estaba en Japón tenía una amiga conduciendo cuando íbamos a ir a un evento, y le dije así como, sí, bueno, y música japo, bla, bla, y me acordé del Eurobeat, y me dijo... Así como, así como que me miró al tiro con los ojos brillantes, así como, ¡oh, Eurobeat! Y estaba conduciendo ella, pues me dijo, ¡oh, Eurobeat! Y como que iba a mover la mano para ponerlo en MP3 en su auto, y mi amigo dijeron, ¡no, párala, por favor, no! Así como que se asustaron. ¿Cómo queríamos llegar en una pieza dentro del auto? Sí, se asustaron al tiro, dijeron, no, por favor, no, párala. Como que... porque puta que es importantísima la música en la serie. De hecho, lo comentó todo el mundo en los comentarios hoy día, te los saludo. Sí. Ha hecho mucha gente quiere solo saludos, solo eso. Sí, obviamente, porque está bien también, pero no sé si habrá tenido una nueva apreciación por el Eurobeat, no tengo idea, Pau. Mucho, la verdad, que yo soy más de house music en general. Ya. Más que de Eurobeat, entonces era como, no es mi beat. Pero definitivamente la música prende caleta. Me voy a bajar los temas como para darle otra oportunidad, que igual como con todo lo que pasa, como que lo asocio más a lo que pasa que a la meme. Música por sí sola. Sí, es que creo que lo había mencionado antes, que a mí me pasa que aprecio más el OST cuando lo escucho solo. Vaya o no haya visto la serie, entonces voy a tener que hacer ese ejercicio. ¿A ti te gusta el Eurobeat, amigo? Sí, sobre todo manejando. qué bueno que no te volví loco, me alegro bastante que lo hayas dicho. Sí, no, pero es que van súper de la mano en realidad. ¿Tenías algún tema favorito? Sí, me gustan unos, pero son de los últimos stage. Dale nomás, dilo nomás, para que la gente diga, fuck yeah. Es que no me sé los nombres en realidad. Ok, después los tenés que mandar, no importa. Yo voy a decir al tiro, que mi tema favorito de Eurobeat de esa época y de Initial D es Running into Nighties. Es demasiado clásico. Yo sé que para la mayoría de la gente es Night of Fire, y Night of Fire dejó la cagada, bueno, además que tiene ese maravilloso video de Hino y Timpa más encima. Pero no le entendí en la cagada, weón. Cada vez que suena es como fuck yeah, weón. Vuelvo loco, hermano. Los memes así. LOL internet. Todo lo que puedo decir. Así que, no, weón. Para mí fue. Yo lo pasé súper bien. Fue una época que me agradó mucho porque era una experiencia súper noventera. Para más encima, igual era como una ventana a la cultura japonesa también para mí, pues. Como lo que estaba de moda en Japón. Qué bacán. Entonces también lo disfruté de esa manera. Y yo la encuentro todavía súper recomendable. Ahora que vamos a pasar a los spoilers para terminar un poco con eso. Yo creo que todavía te va a emocionar, incluso si no te gustan las carreras. Está súper bien manejada este contexto. Lamentablemente el tema de que es tan noventera le puede pesar a algunas personas. O puede ser un plus para otras personas. Yo me acuerdo que alguien en la opinión que los vamos a leer más al final del programa... Nos dijo eso, que para él era una experiencia muy noventera, a pesar de que la vio hace un par de años nada más. Y esa persona que yo la conozco es súper joven. No, yo creo que tenía así como 2 años cuando salió Initial D, así que me lo digan, logro ahora, completamente. No sé. Vivió una época que no conocía, como esos comentarios del City Pop que hay. Ah, como de Vaporwave. Oh, Están esos comentarios de, esto es cuando estaba en una noche en Japón en los 70, pero nunca ocurrió, cuestión así. Sí. Sí. ¿Tú opinas lo mismo, Pau? Bueno, tú elegiste este capítulo el día de hoy, así que para recomendarle a la gente, no sé cuál es tu opinión. Yo encuentro que es súper recomendable, encuentro que es un excelente como anime tipo Spokon, todavía no sé si es Spokon, como que me quedé pensando en eso. No, es de carrera, fin. Y también como que lo recomendaría porque es de esas series de los 90 que, bueno, que yo creo que es como una cuestión generalizada de finales de los 90, que si bien dijimos que Takumi es como medio volado, que está este personaje que es comic relief, los personajes crecen caleta en pocos episodios, entonces como que era lo que me había pasado en el capítulo de Lodoss War que había comentado, que me costó como mucho enganchar por un tema de cómo estaba hecho como el paradigma de los personajes. En este de verdad hay como pasa de todo, como este tema del fin de la juventud, o del principio de la juventud, o del romance, y encuentro que es bacán también cómo lo trata. Sí, ahí nos vamos a los spoilers, porque hablarlo antes sería demasiado big. Lo voy a dejar ahí nomás, pero... como para que no crean que es solamente autitos, pues, es para eso, que tiene un montón de temas humanos. Pero es que eso es lo que comentaba yo, que las relaciones interpersonales con los personajes está súper bien escrita. Sí. ¿Tú, Obi, alguna opinión así de recomendación para la gente? Yo voy más por el otro lado, por el lado más de autitos. Obvio, amigo, para eso lo tenemos, adelante, expláyese. Claro, no, también la recomiendo harto, salen... obviamente muchos autos importantes en la historia. Sí, no, mira, hagámoslo de esta manera. Para la gente que realmente le gustan los autos que lo está escuchando, expláyese a esa gente, dígale que hay, para esa gente. Sí, y de hecho también la serie, en buscando cosas en los stages posteriores en internet, era como súper popular en foros de autos. Como que ahí yo vi ya los capítulos subtitulados. No en páginas de anime, sino que... en foros de auto, sobre todo en Argentina. Creo que en Argentina subieron casi todos los... Argentina es un país infinitamente más tuerca que Chile. Sí. ¿Sí? Sí. Es más grande también, y porque armaron muchos más autos que acá en Argentina también. Acá puro lado nomás, pues, amigo. Claro, los Peugeot 205, los 106, todos esos fueron armados allá, y otros vehículos más también. Pero no, yo la recomiendo bastante. Las carreras son entretenidas. Hay como también hay harto crecimiento de los personajes. Hay personajes que no sé, que por los que vale la pena harto ver la serie. Por ejemplo, el personaje favorito mío es el papá de Takumi. Que, ¡qué grande ese personaje! Sí, en la es un ídolo. Yo creo que él sostiene gran parte de toda la serie. Es como yo soy bacán y ustedes son unos pendejos culiados. Sí. Eso. Y no, que todo el mundo la ve, y como digo, como está en los foros de autos, como súper fácil de encontrarla en realidad. Foro coches. Que no sé si lo preguntamos al principio, porque ya me confundí, si te lo preguntamos antes de empezar a grabar, que era este tema de la parte técnica. Que toda la parte como que es feasible todo lo que hice, claro, como que verdad, como... sí, todo lo, en realidad como que todo lo que sucede es como bien factible, porque el auto principal es un auto del año 83, que es un auto que está de serie y no tiene como mayores modificaciones, y le gana a autos que son como muy posteriores. Y está como todo muy bien argumentado en cuanto a las situaciones de por qué le ganó mecánicamente. También se mencionan sistemas de los otros vehículos. Obviamente, si lo estoy recomendando a gente que le gustan los autos, si hablan de frenos ABS o de sistema TESA o de centro de baricentro, no necesitan glosario. Van a saber de a lo que están haciendo mención en la serie, para explicar por qué hubo un adelantamiento o por qué tomó la curva de tal forma, no sé. Hermoso. Muchas gracias. Eso era lo que queríamos escuchar. Sí, muchas gracias, nos salváis. A mí tiene el cuatro ruedas y anda, como dice Takumi. Son bacanes, eso es lo que yo opino. ¿Vamos a los spoilers? Ya. Yeah. Ok, desde ahora en adelante, Otaku no Shoto, empiezan los spoilers. Qué grande. Ya, eso. Puta, nosotros como estábamos comentando aquí en Otaku no Shoto, nos estamos centrando netamente en la experiencia noventera de la serie, por ende solamente vamos a comentar nuestras opiniones sobre las primeras dos temporadas de la televisión y los dos, ¿va? Y yo debo confesar que, debido a que no tengo como ese enganche tan gigante con la serie, me acuerdo mayoritariamente de la primera temporada. Me acuerdo mucho, porque como la vida era de la ciclo y después la bajada fue acá. Le tengo mucho más cariño que la segunda, ya comenté por qué además, porque el diseño de personaje y el dibujo, no, el dibujo mejor, olvidé lo que dije, el dibujo digital me cargó, lo odié en su época y me cuesta mucho digerirlo incluso hasta el día de hoy. Pero la verdad es que la serie se maneja súper bien, sobre todo porque la gente que ahora está escuchando el tema de los spoilers, a mí al principio me llamaba mucho la atención que la primera temporada transcurriera exclusivamente en una pura parte muy chica de Japón, por cierto. Ah, sí, sí. Era, es como un anime súper local. Es como que hiciera un anime, no sé, como de Curicó, así. Pero sabes que yo encuentro que después, a medida que va avanzando, es súper como bien justificado por cómo funcionan. Sí, claro. Por todo este la tema montaña. Sí, porque en el fondo, como vivían en ese pueblo, ellos eran maestros de su propio, como yo lo vi en subs en inglés, entonces el propio turf, que era como en español, no sé, ¿cómo lo veían ustedes en español cuando hablan como de los territorios o algo así? ¿Cómo, en qué contexto, perdón? Cuando hablan, por ejemplo, porque están estos gallos de los Red Suns, que por ejemplo ellos no nunca participan en su propia como área, por decirlo. ¿Cómo decían a eso? No sé, área. Ya. Yeah. Territorio, no sé. Pero eso, en el fondo, como que después se vuelve como muy cuático. Para mí es como una revelación, porque al principio era como, ay, este gallo que es bacán en su cuestión. Pero después el gallo va conquistando otros lugares, po. Y ahí yo creo que, o sea, por lo que yo estoy cachando por cómo se llaman las temporadas, porque no he terminado de verlo, que la última temporada se llama como Legendary, nomás así. Una cuestión así. Y lo encontraba a la raja porque en el fondo significa que se va volviendo como famoso por eso y lo van a desafiar básicamente y se va a empezar a volver famoso en más lugares. Aunque casi en el borde de que le importaba un pico, por lo menos en un principio. Bueno, cuando al principio le hice como, si participáis en esta weá te lleno el tanque con gasolina, y dije, yo lo haría, yo también lo haría por un tanque completo de gasolina. Sí, nada más que el weón, bueno, no lo comentamos más o menos también por el tema de los spoilers, pero también está como todo el factor romance en la serie, como estaba diciendo la Bao hace un rato, donde está este personaje que es Mogi Natsuki, que el personaje que da la relación amorosa entre ella con Takumi, con el protagonista. Y que es una weá súper adolescente, honestamente, ¿eh? Como muy suave, pero es simpático, como que uno lo vive así como, sí, podría pasar en la vida real. Que en el fondo, para que vean lo poco interesado que era Takumi en esto, los Red Suns son como unos gallos ultra bacanes de otra parte de Japón. Y están, y su como que su meta es como volverse bacanes y ganarle a otras personas, pero en su propia especialidad. Yeah. Entonces ellos nunca compiten en su propia montaña, porque ellos ya se la saben. Y estos gallos como que quieren, que era lo que decía el Hayama, que en el fondo no querían participar contra los Akina Stars, porque en el fondo, que son como el grupo de corredores del área del protagonista, porque no se veían bacanes. Y justo el senpai que tenían en la gasolinera, practicando hacer los drifts, se choca y se lesiona. Y él había quedado en que iba a representar como a su grupo en la carrera, y después cacha que la persona que maneja el auto es el caballero del Tofu Shop, y él jura que es el caballero que maneja. Entonces le dice, no, es que de verdad iba como con todas las guas del hospital, por favor, compita por mí. Sí, en general la serie se maneja por malentendido de gente que da demasiados rumores, como que el gossip en la serie es muy grande. Sí, es que yo pienso porque no hay redes sociales, po, entonces la raja. No, es como una mezcla de que no hay redes sociales con que un pueblo terrible chico, Sigunma, es puro cerro. De hecho, ese contexto de que, claro, son de otros sectores de Japón, como dice la Pau, es como, ya, sí es cierto, pero no es tan lejos, Pau. todo era al lado. Todo en Gunma, entonces claro, de hecho a mí me impactaba, mira, es curioso porque cuando volví a ver un, mira, yo no la volví a ver entera ahora para Otaku no Shoso, pero vi un par de episodios que me gustaban para estar preparado el día de hoy. Y hay una parte que como que no analicé en su momento, y ahora como conozco más Japón, fue como holy shit, loco, que cuando él acepta empezar a correr porque le gustaba Moji. Sí, básicamente eso, como que decía, ay sí, bueno, mi papá me va a prestar el auto y la voy a llevar a la playa. ¿Te acuerdan que era eso mayoritariamente el desenlace de por qué termina corriendo en auto? Y era como, préstame el auto el domingo, y el papá era como, no. Pero yo lo que quería comentar es que papá encima, loco, era como, vamos a la playa, y weón, la playa está más lejos que la chucha de Gunma, yo creo que son horas de viaje, loco. Cuando me di cuenta de eso fue como, weón, este loco realmente conduce mucho rato, weón. Eso quería comentarlo. Yo creo que son como por lo menos 3 horas de viaje en auto para la playa, sí, quería comentarlo. La verdad le gustaba muy fin. Ah, le gustaba mucho. Y le gustaba mucho conducir y no lo quería aceptar. O sea, yo creo que ahí, en ese sentido, como hija de una tienda familiar también, como que igual lo entiendo. Porque, bueno, a mí me pasa que a mí me cansa mentalmente demasiado, puesto en palabras más amables, atender, pero lo hago, según mi mamá, lo hago terrible bien. Y él también era como, tengo que levantarme todos los días a las 4 de la mañana para manejar el auto para dejar tofu al otro lado de la montaña, todos los días, a las 4 de la mañana. Entonces yo lo entiendo que era como que en el fondo no sintiera ninguna pasión al respecto. Son esas como, bueno, esto no es, esto también puede terminar siendo un poco cliché para los animes deportivos, pero el papá, bueno, o la persona que lo criaba a él, lo terminó enseñando y volviéndolo maestro sin darse cuenta, pues, casi por obligación, pues como, no, weón, vos tenés que empezar a trabajar conmigo y tenés que repartir esta weón porque yo estoy muy viejo, supuestamente, según él, y tenés que empezar a conducir, así que chao. Entonces lo obligó, pues es como, voy a dar un ejemplo muy asqueroso, honestamente, es como Onsaki, esta serie de Mayon con puras minas, con boobies gigantes, que es como, la mina, la protagonista, terminó aprendiendo Mahjong porque desde que tenía 6 años los papás decían de que si ella quería tomar 11 o desayuno tenía que ganarle Mahjong o si no, no le servían comida. Es como ese nivel de estupidez, es como, no, weón, tenéis que ir a trabajar y tenéis que manejar aunque tengáis 13 años y me da lo mismo. Oye, también me identifico en eso, labor infantil, demasiado identificada. Lo siento, Pau, I'm sorry. Sí, pero bueno, entonces era como, yo te entiendo, no hay pasión al respecto. Sí, loco, y de hecho, bueno, esto lo voy a meter dentro de spoiler porque no lo comenté. Bueno, igual da lo mismo, sí, igual como son muchos personajes no quería comentarlo tan públicamente acá porque tienen mucha participación después. De hecho, como que en el quinto, sexto, séptimo episodio recién empiezan a realmente ser importantes. Quería comentar un poco de los seiyuu. Por cierto, que igual me parece interesante, Takumi Fujiwara está nuevamente aquí, nos topamos con él porque ya lo teníamos comentado en otro episodio de Otaku no Shoso. Su trabajo de sello viene por Shinichiro Miki, que nosotros lo comentamos porque lee Alan César en Scaflone y que se nota porque tiene esta voz así como hola. No sé si te producía cosas a ti, Pau, no tengo idea. No, simplemente pareció un gallo muy normal eso. Ah, ya. Bueno, y además está el papá, que me di cuenta de un detalle muy curioso, que está el trabajo de sello de Hiroaki Hirata, que curiosamente tiene varios papeles más o menos chicos, a pesar de que tiene una voz súper bacán. El papá tiene una voz, la raja. A mí me gusta más la voz del papá. Sí, el papá tiene una mansa voz, y me acuerdo cuando me puse a revisar la lista de cosas que tenían, no es así como mayoritariamente cosas muy muy importantes en anime, pero quería destacar que me dio mucha risa que él hace la voz de Leomón en Digimon. Ok, fue como muy what the fuck. Bueno, también está Ryosuke Takahashi, que obviamente como es el guashin de la serie, de hecho salían las minas gritando por él, ¡ay, Ryosuke-sama! Y la weá. Está también doblado por un tipo especialista en guashines, que es Takehito Koyasu, que también lo comentamos en el podcast de Utena, porque él hizo a Toga Kiryu en Utena, hizo a Rezo en Slayers, los justicieros, estuvo en Waste Crows también haciendo una voz de Guachín, esto es un Gravitation, conche tu madre, entonces como... Ajá. No te vas a salvar, vamos a hablar de Gravitation un día. Es que creo que Gravitation es como del 2001 o no, no me acuerdo, bueno, en fin. Yo estoy segura que está en la quemada. No, en fin, ok. También está Itsuki, que lo quería comentar. Ya, yo realmente me guardé para estos dos puntos porque fueron como wow cuando me acordé de esto. Sobre todo cuando lo estaba, cuando la volví a ver estos capítulos sueltos, fue como coche su madre, si es verdad, weón. Itsuki Takeuchi, que es el comic relief de la serie donde pasa siendo humillado todos los episodios, el pobre hombre. Su trabajo de seiyuu está en manos de el legendario Mitsuo Iwata, donde sus papeles siempre han sido destacados por estos personajes medio así como muy animado, como muy así como Yasuko y la weá, así como muy adolescentes, pero que además tiene dos papeles que son legendarios en el mundo del anime. Uno es Kintaro en Golden Boy, holy shit, yeah. Y el otro, que es como conche su madre, aquí como que me persino, es Kaneda en Akira. ¿En serio? Yes. ¡Canela! Ah, así que no es cualquier weón. Y... ¡Tetsuo! Sí, perdón. ¡Tetsuo! Sí, bueno. Es que había que responder, perdón. Sí, obvio. ¡Canela! ¡Tetsuo! Y Mogi Natsuki, que es la mujer protagonista casi de la serie, a pesar de que no es mi favorita, por cierto. Está también el seiyuu por otra grande del seiyuu, que es Ayako Kawasumi, que todo el mundo la conoce actualmente porque es Saber en Fate Stay Night. Y por ejemplo es Maoro en Mauromatic, y es Fu en Samurai Champloo, entre otros. O sea, un personaje... ¡Qué versátil en todo caso! Sí, le aplica, pero actualmente está forrada en plata por Saber. Es que tenemos el meme en la comunidad de Saber, que hay tantas Saber Face, que es ella tratando de volver a su casa, pero antes de abrir la puerta le llega una llamada. Hemos diseñado una nueva Saber Face, debes volver a hacerle la voz. De hecho, acabaste de dejarlo más que claro, Paula, acabaste de decir la palabra comunidad de Saber. Dije comunidad Face, pero está bien. No, dijiste comunidad de Saber, te escuché clarita. En serio, está grabado ya, no importa. Y yo dije, loco, la comunidad de Saber. Holy shit. Me parece válido. Comunidad sí. Saber, okay. Me hago cargo de eso. Bueno, eso quería comentarlo. Son como los más importantes, la verdad. Pero hay personajes súper simpáticos en la serie, pero ahí los comentamos ahora con más detalle. Pero de que hay gente famosa y importante, la hay. Bueno, no me imagino nunca Saber hablando así. Sí, no hace un papel completamente ajena a lo que hace actualmente. Entonces, como wow. Por eso digo que es versátil, porque también Fu nada que ver con Natsuki. Sí, pues nada que ver. Que vaya más bacán. Sí. Bueno, mayoritariamente la serie se podría dividir, en la primera temporada por lo menos, en estas como cinco carreras. Y yo quiero comentar al tiro que está hablando de los spoilers, que a pesar de que para la mayoría de la gente el pick de la primera temporada, la carrera final contra Ryusuke, para mí honestamente mi parte favorita de la primera temporada de Initial D es todo lo que pasa en la relación amorosa, ¿se acuerdan? Con estas dos minas. Son chollero, po. Pero ¿sabes qué? Más allá de eso, es entretenida esa carrera. Esa es muy, muy buena, esa serie. Aparte tiene el Silvia, que para mí es un auto como clásico, emblemático del Gran Turismo. Será como yo de manera natural las apoyo porque el Silv 80. Sí, bueno, es que de hecho me acuerdo que sin saber nada y con mis amigos, nosotros como... Especialmente con una amiga, me acuerdo yo, estábamos un poco chocados por todo este tema fuyoshi que tenía la serie, al punto que hasta no llegar a ese capítulo nosotros pensamos que no iban a salir más mujeres en la serie. Como que iba a ser casi el borde... Así como, no, weón, las minas no pueden conducir, weón, ese tipo de estupidez. Pero justo se salva la serie con estos dos personajes que son bien curiosos, weón. A mí me agrada bastante esa parte, weón. No sé cómo fue para ti, Pau. Ahí iba a agregar que a mí me agradó mucho ver más sobre ella en los OVAs, pero no disfruté algunos cameos. Que algunas cuestiones eran increíblemente innecesarias de los OVAs, pero filo. Boobies. Pero boobies que flotan en agua caliente, weón. Bueno, pueden. Era, se dieron la paja de animar el flote de las boobies en agua. Era como ya, weón. Una vez más, bien. Japón demostrándose que se pueden superar a sí mismos. Bueno, pero igual era bacán porque demostraban que la Gaia iba a seguir manejando y era bacán manejando encima. Así como Genius Level, era como me hace feliz que sea Genius Level. Sí, bueno, ese personaje se llama Mako Sato, por cierto, por la que salía. Y ¿sabéis qué? Yo quiero comentarlo al tiro. Sí, puede ser que aquí sea mi corazón shoyero, que como que quedó un poco marcando ocupado, que pasa toda esta weá con Iketani, ¿se acuerdan? Este amigo que tenían con los Speedstars. Y yo pensé, hay una parte donde, bueno, es una parte que honestamente nosotros creo que ese es como el momento más ridículo de toda la serie. Es como el único momento donde es como poco creíble, ahora que estamos comentando esa weá de que la contaba auténtica a nivel de las emociones de los personajes. Es como toda esta weá de, no, es que si yo quiero competir contigo y si tú me ganas te haré mi virginidad. Y que fue como, ok. Yo me acuerdo que cuando estaba viendo eso, sobre todo con una amiga, fue como, conche, tomar esta serie ya empezó a saltar el tiburón, weón. Por favor, paren esto. Pero la verdad es que todo lo que ocurre pasa de una manera tan decente con Iketani que cuando ocurre toda esta parte donde tiene que ir a buscarla, va a esperarla ahí en el paradero, ¿se acuerdan? Sí. Cuando se habían conocido por primera vez y el weón no llega. A mí me llamó mucho la atención porque como yo había visto mucho shoujo y había visto muchas series románticas, mira, no sé si pensaba de que iba justo... sí, igual me voy a mojar el potito. Yo sí pensaba que iba a pasar ese típico cliché que iba a llegar en el último segundo. Así como que ya se estaba subiendo el auto y iba a llegar, así iba a estar así como sudando, así como... llegué justo. Y pensaba que iba a pasar como ese hueveo. Pero no ocurre porque uno se encuentra con un taco y esta mina se va... Y se acaba esa weá y no vuelve a ocurrir en la serie hasta mucho tiempo después. ¡Spoiler! Yeah. ¿Pero se estaba hablando de eso, po? ¡Spoiler del spoiler! Yo no he visto eso. Pero caché que... Pero caché que la weá es como... Espera, que Lopi quiere decir algo. Ah, por favor. No, también tengo el recuerdo de Ilion, de gente gritándole a Iketani. ¿Sí o no? ¡Iketani! Ok, te pregunto, ¿qué le gritaban a Iketani? ¡Chucha! ¡Ya, vos, culiao, corre! Ah, sí, es que lo que pasa es que el dueño de la bencinera, que es el amigo del papá de Takumi, le dice un diálogo que es tan bacán, honestamente, y no encuentro la raja, que le dice así como... Weón, es como ese típico diálogo de no, tenéis que ir por ella, pero no se lo dice desde la perspectiva así como chollera de no, es que tu corazón sí tenéis que ser real con ella. No, el weón le dice, weón, vos soy un imbécil, weón, soy un idiota, weón, weón no entendí las minas, weón, vos anda, conche tu madre, anda, sí. Y es como el weón así como, ya, chucha. Y de hecho me dice una weá que me dio mucha risa. De hecho, esa parte es una de las pocas partes de la serie donde realmente se me salió una carcajada de verdad, que cuando le dice, weón, si no vais por ella, te echo, culiao, de la pega. Es como ese nivel. Y el weón sale corriendo así como, ah. Y de ahí le dice una weá que me marcó mucho y que dije, oh, weón, se viene dura esta weá. Que cuando se está yendo, como ustedes acaban de pelar eso de que este personaje habla re poco con la gente, sino que piensa mucho, tiene como su pensamiento. Y el weón dice, bueno, pero este weón no va a llegar. Y eso también es parte de ser joven. Cagarla. Nunca me voy a olvidar de esa parte, weón. Yo que iba a la cagada, weón. Porque yo pensaba que iba a aplicar ese típico cliché así amoroso. No iba a decirte que iban a hacer pololo ni nada, pero tal vez que iban a terminar en una buena relación. Y que a la cagada la serie. Y es como, no, chúpalo, vaya, ándate a la mierda. Y que a la cagada. Creo que hay unos capítulos que nunca me voy a olvidar de la primera temporada de Initial Demon. Y la canción sale. Sí, mamá, baja. Encima, la sí, música. No sé, por ejemplo, a ti, Opi, ¿cuál es tu momento favorito de la primera temporada? Mi momento favorito, bueno, es algo muy ñoño, eso sí, cuando hablan por teléfono. Cuando hablan por teléfono con Keiichi Tsuchiya. Ah, ¿verdad, po? Sí, pues hablan por teléfono con él. Con el asesor técnico de la serie. El weón llama por teléfono a un personaje en la vida real. Sí. Y también hay un cameo del autor de la serie. ¿Sí? Pero está animado. ¿Cuál? Sale andando en moto. Hay un personaje que sale andando en una moto de velocidad en un overall verde. Él. Ah, verdad, güey, que no había cachado. Es como en referencia al manga de motos que hizo. A Bari Bari en sets. Sí. Qué bacán. Sí, es bacán, sí. Me gusta esa referencia. Tu momento favorito es la llamada, porque es tu momento ñoño personal. Claro, es un momento ñoño personal, pero así como momento, yo creo que, no sé, sería la última carrera. Porque es como la única carrera donde hay como más de un adelantamiento. Es como que se van pasando y explican como cosas de que va adelante tiene la desventaja, que es verdad, bueno, en las carreras. Yo nunca me voy a olvidar de eso. Eso fue como cuando la vi en el 2000, esa fue como la weá que más se me quedó en la mente cada vez que jugaba videojuegos de carrera, weón. Esa weá donde salía el viejo diciendo, weón, los que van en primer lugar en la peor posición. Sí. Claro, y aparte de lo que explican en la serie, porque el que va atrás va siguiendo la línea de manejo del que va adelante, es por una cosa que se llama rebufo. Que el que el auto que va adelante va cortando el viento. Con lo que anda más lento. Y el auto que va detrás de él, si va pegado, no tiene viento en contra. Entonces va más rápido. Va más rápido y lo puede pasar. ¿Quieren cagarse la risa? ¿Quieren cagarse la risa? ¿Sabes dónde yo aprendí eso, weón? ¿Sabes dónde yo aprendí eso? En Mario Kart 64, weón. Que en Mario Kart 64 cuando vaya... demasiado evidente. En Mario Kart 64 cuando vaya atrás de un oponente, y por mucho rato le sale un... como que los monos salen un signo de que se pueden acantar y el viento les pasa por el lado y va a ir más rápido. Y ahí yo cuando chico dijo, ¿y qué es esto? Ah, no, esa weá de que se corta el viento. Ah, así que ahí aprendí, gracias Mario. Yo vamos chino pedal en mi caso. También, sí, puede ser un buen ejemplo. Sí, es que bueno. Eso quería contar, que esta pregunta de cuando hace esa como adelantamiento como milagroso la primera vez, que mete la rueda como en la cuneta. Sí. ¿Es de verdad esa weá? Todavía tengo como dudas con eso, porque yo sé que si uno hace eso, o sea, arriesgáis a volcarte. Y lo primero es que te vaya a pitar los neumáticos. Que te vayan a llenar de poquitos por la orilla. Porque sí, porque... Dale. No, que la llanta muerde el neumático con la orilla de la canaleta y le produce un corte interno. Y esos son los famosos huevitos que salen por fuera. Sí. Y además... Hice eso muchas veces. Sí. No, y además igual, no por nada, pero el papá de Takumi era como súper apretado y como que lo tenía muy de serie el auto. Yo estoy seguro que ni siquiera como que gastaba plata en neumáticos como más, como un poco más de adherencia ni nada. A pesar de que entre las sombras tunía el auto para las carreras. Claro, sí, pero los neumáticos, porque yo hace años me metí en un foro como que analizaban screenshots para ver qué tipo de neumáticos ocupaba. Y eran neumáticos de serie de calle, así como no eran ni asimétricos, así eran como los neumáticos que valen como 20 lucas en el Sodimac, así lo más barato. Así de choro. Sí, así de choro. Igual ganaba con ellos. Pero no sé si alguien quiere tratar de hacerlo, no lo recomiendo porque se puede volcar o pitearse el neumático. Pero si hay un asesoramiento técnico de un piloto detrás, yo creo que lo más probable es que capaz que él lo haya hecho. Ya. Yeah. Pero igual es... hay que tener harta responsabilidad para tratar de hacerlo. Aquí se puede... No sé dónde se podría hacer. Vespucio. No. Como, lo estoy pensando así como en serio, como un camino que tenga como curva para la inercia y que tenga como la cuneta también. Claro. Cuesta barriga, pero no sé si tiene la cuneta. Sí, parece que no. Sí. O sea, acá en Chile hay altas cuestas, pero de ahí a tener esa weá ya es otra historia. Claro, sí, porque al final lo que hace el auto es seguir como un carril, como una montaña rusa. Ya, yeah. Así pues. Sí, porque después no se sale. De hecho, que ahí hay... dale, que es una pregunta que tiene que ver con el segundo tipo de como cuneteo que hace. ¿Ya? Que nunca la entendí. Cuando dicen está orientado más a la salida que a la entrada. Sí. Estoy tratando de como de acortarme un poco, pero no estoy seguro, parece que ahí lo hacía con las dos ruedas. Que siento que lo hacía como con la cuneta de exterior, no la interna. Sí, con la... Sí, eso. Ah, sí, lo hacía con la cuneta de... con la cuneta de afuera. Que eso en los primeros momentos más acá de la serie, por cierto. Sí. Sí, de veras. Más acá. Sí, lo hacía por fuera, y también salía que era como más arriesgado por el tema de que podéis volcarte hacia afuera y todo el cuento. Y están las barreras y... La verdad es que eso tampoco, a mí por lo menos como que no me quedó muy muy clara esa parte. Ya, yeah, okay. En cuanto a lo que está más orientado a la salida que a la entrada. Porque, por ejemplo, el fundamento para tomar bien una curva en una carrera es el mismo que uno ocupa manejando, que es como frenar entrando en la curva y después acelerar desde dentro de la curva. Que es lo que hacen los pilotos también. Pues. De hecho, no sé si saben que el drift para muchas categorías de carrera se considera como una mala costumbre. ¿Sí? Porque no es, aunque no lo crean, no es la manera más fácil de tomar una curva. O sea, la manera más rápida de tomar una curva. Yo me acuerdo que había un personaje en la serie que de hecho decía que estaba en contra del drift porque era como puro show para él. Sí, de hecho es como show. Las competencias de drift evalúan cómo sale el drift más que los time attacks. Y el ejemplo más claro son los pilotos de Fórmula 1. A los pilotos de Fórmula 1, cuando sacan su licencia de piloto de Fórmula 1, en la escudería le enseñan a que dejen de driftear. Porque no es la manera más... Regla número uno en toda la Fórmula 1, deja de ver dicha al día, coche de madre. Claro, porque no es la forma más rápida de tomar curva. Y en la Fórmula 1, no sé, de repente medio segundo te da una carrera, o medio segundo te da un campeonato, que también ha pasado. Sí. Sí, pero claro, eso no me, como digo, eso no, esa parte del final del primer stake como que no me quedó muy muy claro. Okay, bueno. Parte de... Bueno, antes no era solo yo. No, voy a tener que leer y averiguar. Yo creo que en foros debe estar. Yeah. Está lleno de gente. Ahí todavía hay foros de Initial D que están analizando. Sí, es súper popular hasta el día de hoy, por manos. Así sí, que. Y están como súper vivos. Son foros en inglés. Antes había un foro argentino que también era súper bueno. Y eso ya no existe. Sí. En Argentina pegó súper. Se pegó mucho Initial D también. Yo necesito que es cultura esa wea. Sí, no, y además, ¿sabes que no me lo imaginaría ya? Continúa. Sí, no, que además parece que allá coincidió que después del 2000 le dieron los dos primeros stages en el Animax. Bueno, que de hecho las temporadas que salieron después de todo esto las dieron en Animax en Japón. Claro, era en Japón y era como pay per view, por lo que me acuerdo, como que había que pagar por ver los capítulos en estreno. Sí. Así que no me sorprendería que hayan hecho eso en Argentina, tal vez. Sí, no en Argentina dieron los dos primeros stage en el Animax. Yo me acuerdo porque en ese tiempo tenía cable con Animax y daban Initial D. De hecho, la vi hasta mi hermana, así como que le gustaba la música. ¿Bailaba para? No alcanzó a bailar para. Ya. Pau, disculpa. Pau, ¿a ti algún capítulo favorito, algún momento favorito de la primera temporada? Lo tengo todo muy fresco, la verdad. Pensando. Paso por ahora, voy a seguir pensando. Dale, porque yo iba a decir que pasáramos a hablar un poco de la segunda temporada, tío. Es que ahora tengo como que lo plantees así, como que quedé con un... Me gusta mucho la segunda temporada en cuanto a trama, lo que pasa. La famosa volada con los Emperors. Sí, pero más que nada me encanta la parada de Takumi, como el tema de... Todo este tema de que, puta, todo lo que ocurre en Akina, como que sé perfectamente qué hacer y no voy a mejorar, no es el límite. Y después como que el papá dijera como la única manera de que le haría como un cambio al auto o algo así, o algo que le falta a Takumi, es perder, y fue como, weón, la sabiduría, así. Sí, de hecho, yo me alegré, honestamente, porque hasta ese punto la serie estaba mucho como en este concepto del personaje de Tensai, como estos weones que no fallan jamás, como en Príncipe del Tenis, ¿cachai? Como estos personajes que son invencibles, que ganan porque sí. De hecho, algunas personas cuando vieron la primera temporada de Initial D igual fue como, puta, este weón es tan perfecto, igual me molesta un poco. Pero acá es igual, el weón evoluciona como personaje considerablemente. Así que, de hecho, como no he seguido viendo, quedé demasiado metida porque ahora, porque no se resuelve el tema con de los Emperor en ese temporada, pues. Sino que queda para la siguiente y yo estoy como conche tu madre y como que recién están cachando el potencial del nuevo motor. De hecho, para la gente que no lo sabe, porque no está escuchando por internet, nomás por fuera de los spoilers, la segunda temporada es bastante más corta que la primera. Sí. Sí. Son 3 episodios, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. En En la cambio, mitad. sí, por la mitad, por lo otro son 26. Ya. ¿No te acordás, Pau? No, es que me lo consumí tan rápido que fue como no, esta weá tuvo 2 episodios en mi No, corazón. no, sí. Después, ¿cómo es que voy a meter 5 carreras en 2 episodios? Pasó eso. No, sí, la segunda temporada ocurren cosas mucho más rápidas, la verdad. Sí. No, es como que hay hartos quiebres, como la relación de Natsuki con Takumi, el romance de Itsuki, que yo lo encuentro muy bonito, la verdad, cómo Sí, funciona. es uno de mis momentos favoritos de toda la serie, honestamente. Tu corazón lloyero. No, es que además es una cuestión, es que para mí fue creíble. No cayó como en Sí. eso como empalagoso del shoujo, per se. Es una cosa que se dio y que, puta, bola de la vida, weón con cueva, pero que termina relacionándose en algo que, puta, lo hizo sufrir harto. Al final, eso es el sufrimiento, y dije, ah, que me hace feliz esto. Yo desde la segunda temporada encontré, puta, es que lo que pasa es que la weá del dibujo a mí me chocó mucho. Sabes que yo desde que empezó la segunda temporada y me di cuenta de eso, fue como, no importa, me acabo de casar con esta weá, no importa cómo la hagan, yo la voy a ver entera. Bueno, yo les quiero comentar, a pesar de que esto no tiene que ver con Dota con Shoso, ni mucho menos, pero la última temporada del Final Stage, el dibujo es bastante mejor. Mucho mejor, Ya. así que. Además de los años que habían pasado, el CG mejoró considerablemente también. Lo que sí yo encuentro que es muy marcado. Hay una maña del autor que es como muy marcada en el Second Stage, que es como que no le gustan los evos. Ah, sí, po, sí. Detesta los evos. Es como que un weón muestra así como, weón, yo estoy escribiendo este manga porque me gusta esta weá y porque me cargan esto. Sí, y es como súper marcado como que el desagrado que le causa ese modelo de auto. Y dentro de todo es como súper, es algo que se da bastante en el círculo de gente que como que corre, qué sé yo, porque el Evo es un auto que es como súper feo estéticamente y el alerón es algo como que choca bastante Es Mitsubishi, ¿no general. es Es cierto? como Kuma. Sí, es muy Kuma, eso, esa es Es la muy palabra, sí, Kuma. Kuma. Sí, de hecho yo, no sé, de repente he andado por ahí con alguien caminando y de repente hemos visto pasar un Evo. Y dicen, oye, una hueá fea, me dicen. Y dicen, oye, ¿y ese alerón? Y digo, no, si es de fábrica. No, ¿cómo va a ser de fábrica? Si es terrible, flight, ¿sabes? No sé. Pero sí, no, y se da harto. Y aparte el diseño del auto en sí es como súper simple, es como redondito, como que no tiene mucho cariño en sí. Aunque el Evo, como auto, es una bestia en todo caso. Es tremendo vehículo, es, ¿sí?, un auto de rally en la calle. Pero se nota eso del autor, como que no le. Ah, por eso creo este personaje como que tiene una devoción por ese auto más encima. Sí, también. Sí, Se ve un es poco como por eso. ridículo. ¿Sabes qué? Yo no, como que no sentí, no me había dado cuenta de ese odio, pero ahora que lo mencionas, como que sí, más encima creó como un squad solamente de Evolution en la Evo, cuestión. y el Es que Evo también. Hayama, los alerones mal puestos, como en la cuestión de los autos, es demasiado Kuma. Como que yo he visto autos que le ponen alerones a la parte de atrás del auto y está tan mal puesto que la weá se hunde. Puta, yo la verdad que como vivo cerca de Espucio y por años me ha tocado ver un montón de mierda de esos hueones que le gustan las carreras ilegales acá en Chile. Puta, el nivel de chenería que he visto, hueón, sin saber nada de auto es como, hueón. Así que no me sorprende nada de lo que me están contando, honestamente. De hecho, una cuestión que yo la me gusta caleta de esta es que cuando en Rápido Furioso le ponen las luces por debajo del auto, también lo encuentro terrible. Pero menos mal que esta serie no hace eso, o lo hacen en algún momento. No, que las modificaciones que se hacen en Initial D son mo modificaciones para el performance del vehículo, no son estéticas, como para que se vea bonito. A lo más les pegan stickers. Sí, Eso es lo único estético que tiene, pero todas las modificaciones que se hacen son para mejorar algo o dar una cierta condición en alguna carrera o qué sé yo. Bueno, yo voy a suponer eso, sí, porque yo no he visto Final Stage, solamente vi el tráiler para sentirme tranquilo. La temporada esa HD que dieron en el 2014 fue como ya bacán, pero yo no puedo asegurarlo porque yo no lo he visto. No, pasa eso. Ya. Que no tienen luces en la guata los autos. Sí, yo vi, hasta lo último que yo vi fue de Third Stage, porque una película, o sea, voy a como sentarme claro. A verla nomás, y vi un poquito sí. De Fourth Stage y sería todo. Que en realidad quería comentar que como mi recuerdo mayor con la segunda temporada era cachar lo que iba a ocurrir con Wataru, honestamente. Lo otro que tiene es que encuentro que se tardaron como muchos capítulos en comprar un tacómetro. ¿Verdad, weón? Como puta, hay que ir a comprarlo, ¿no? No, y lo andan buscando, ¿no? Pero encuentro que eso es como una pequeña caída de ritmo que tiene la serie, sería como esa. Como que se demoran mucho en ir a comprar una pieza. Cabe destacar eso sí, que a pesar de lo que he estado pelando, de que la encuentro más fea y todo, lo que respecta al CG se mandó un cambio, pero gigante. Sí. Gigantes. Tan bonito, ¿no? Así, ahí la voy a disfrutar un poco más, pero lo otro a mí me choca mucho, mucho, mucho, así que... Pero bueno, no sé, eso ya depende del gusto de la gente, loco. ¿Sabes qué? Les va a sonar increíble, pero vamos a llegar a las 3 horas. Así que yo quería comentar, por ejemplo, cuáles son sus momentos favoritos de la segunda temporada. Por ejemplo, para ti, Pau. De la segunda temporada definitivamente es cuando Takumi se echa el motor del auto. Sí, ¿no es cierto? Ya me ganaste, sí. Eso también es mi momento favorito. También lo mismo. Vamos, vamos, es que es como weón. Es maravilloso. Weón, por fin te pasa una weá mala. Sí, es maravilloso porque encima el Takumi andaba con la sangre hirviendo en ese momento. Por todo lo que... por lo de Mogi. Sí, por lo de Mogi. Y va a correr envenado con el gallo este de Levo, que también uno lo veía, no sé, daban ganas que se volcara y se echa el motor, que igual es... Yo me pongo a pensar en la situación, tener como 17 años y echarse el motor del auto de la casa, debe ser, no sé. No, y menciona que como lo dice, como mi querido Taisuki Hachiroku, y fue como, oh, no. Pero ¿saben qué? Para mí, tenía que sufrir ese cabrón. Tenía que sufrir sí. De alguna manera. Así que también para mí fue como mi momento favorito, ¿ven? Fue como, está bien. Es que si no, creo que la monotonía hubiera sido demasiado grande. Sí. Sí, fue el momento como de crecimiento que tuvo dentro de una racha de puras carreras perfectas que tuvo en la primera parte. Ya estamos entonces todos de acuerdo que es lo mejor. Bueno. Sí, la única lata obviamente es que pasó un tiempo muy largo donde tenía que estar prácticamente obligado a leer manga para saber lo que pasaba en Inch al Día, porque tuvo que pasar mucho tiempo porque salía la otra temporada. Ah, ya. Aunque bueno, eso ya es como fuera de Otaku no Shoso, pero fue como el 2000. Ah, yo tengo una pregunta técnica, sí. ¿Qué opinas tú, Opi, del tema del motor? El nuevo motor. Que encuentro que es como... Bueno, igual es un poco como de fantasía. Anime. Haberse encontrado ese motor en particular. El mundo dice que como chucha se consiguieron eso, además. Sí, sí, es verdad. Solamente puedo decir anime. Es la única explicación que hay, porque de verdad ese motor es... No sé. Habla del motor, por favor. Porque todo el mundo dice como, este monstruo y la weá, y es como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuál? Era un motor TRD que era un motor experimental, según recuerdo, de TRD. Que la principal gracia que tenía es que era 4 cilindros, pero tenía 20 válvulas. Tenía 5 válvulas por cilindro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en los autos, o sea, en el blog está arriba la culata, yeah. Que tiene las válvulas, que son como unos clavitos sin punta invertidos, que yeah. Se abren y se cierran. Tiene dos de admisión, o sea, tiene de admisión y de escape. Están los SOHC, que tienen una de cada una. Tiene una de admisión y una de escape. Los DOHC, que tienen dos de cada una. Dos de admisión y dos de escape por cilindro. Que serían 4. Que ese sería como el Hachiroku. El Hachiroku tenía un motor DOHC que para el año era bastante avanzado. Y este motor tenía tenía 5 válvulas. La quinta válvula no me acuerdo si era para admisión o escape. Yo, lo más probable es que haya sido para admisión. Y aparte de eso tenía otra característica más que no me la recuerdo. Pero la principal es esa, porque un motor con 5 válvulas por cilindro, súper anómalo. Inclusive para los tiempos de ahora. Oh. Anime. Me encima un auto tan chiquitito también. Sí. Sí, eso es lo otro, el auto con ese motor igual ganaba un poco más de peso, pero seguía siendo liviano, porque el Hachiroku de fábrica pesaba 960 o 970 kilos, que es súper poco. Todos los autos hasta un Morning de repente pesa más de una tonelada, y eso también lo hacía ser tan bueno, tenía una relación peso-potencia súper buena. Puta la raja, que me había explicado. Yo tengo otra pregunta. ¿Aproximadamente cuántos caballos por fuerza tiene Hachiroku? Pero sin ese motor raro. ¿Cuántos tenían? Sin el motor raro eran como 160, parece. ¿Por otro tan chico? Sí, no, sí, era oh. era bastante. Eran eso. 160 caballos en... Eran 160 caballos de fuerza. Lo que sí, los caballos de fuerza se calculan de dos maneras. Una es okay. Que es la que te vende el fabricante, que es de... la fuerza del motor sale del motor del motor directamente, y la otra son los caballos que llegan a la rueda, que siempre son menos. Y no sé, que hubiesen llegado unos 140 o algo así a la rueda, es bastante. Aquí todos los autos que son como de calle tienen como 100 y algo caballos, 110, y eso es desde el motor. Aquí o sea, y, como claro, 80, a la rueda son como 70-80. Yo lo sé porque una vez tuve que estar como viendo un dinamómetro y cosas así, que es donde la típica máquina es la revisión técnica, donde los rodillos o donde ponen el auto y lo hacen girar. Ahí se mide ahí se ve eso. Y claro, se pierden bastante, pero con este auto, con el motor que tenía, el peso, y es una combinación de cosas en realidad, y es lo que hacía que el auto fuera tan competitivo, siendo que es un auto que ni siquiera tenía turbo. Que en la porque yo me acuerdo que hay autos con los que se enfrenta después, que creo que tenía que superar los 200. Sí, supera los 200. El Skyline supera fácilmente los 200. De hecho, el Skyline yo encuentro que es un auto maravilloso. Y en la serie igual no lo tratan muy bien. ¿Será porque al autor no le gusta? No sé. Es que en realidad como que todos los autos que salen, que son como autos... como que no corren como muy bien, o que son como para los personajes de relleno, son casi todos Nissan. No, a Nissan, ¿no? Nissan. Pero me callaba. Lo siento. A lo mejor no le gustaba mucho Nissan. Nissan. Pero no, el Skyline es... Claro, el RX-7 también tenía turbo. De hecho, creo que había uno que era biturbo. Y ese, el de Keisuke, tenía 350 caballos, ahora que me acuerdo. Es demasiado. En mi referencia mental del Gran Turismo, no tantos autos tienen 300, más de 300. Bueno, y fuera de todo esto, dirían entrando al periodo de pre-2000, o justo más bien en el año 2000, salieron estos Extra Stage, que honestamente son puro relleno. Son como la visión de ciertos elementos de la serie que ocurrieron con otras perspectivas de los personajes más chicos. Sí, y también ahí muestran que no le gusta luego. De hecho, hay una pura carrera en Extra Stage y pierde un ego. Chivo. Sí. Es bacán esa carrera. Sí, es bacán. Es bacán. Bueno, sé, yo voy a confesar que dentro de mi grupo de amigos todo el mundo se acuerda de los OAS por boobies. ¡Es tan innecesario! Pero lo hicieron. ¿Por qué eran OAS? Yo creo, sí, porque dijeron, hay que vender esta weá. Bueno. Es que claro, hasta ese punto no habían aparecido desnudos, probablemente porque como era para la televisión, a pesar de que era seinen, no sé, pero ahí apareció y fue como, ok, oli. Después salió Yuki así como, oye weá, ¿qué estás haciendo en pelota? Igual me cae bien Mako, tengo todo que decir, el personaje me agrada. Pero en general son un OVA muy necesario. Son para un fanático, sí, como muy, muy fanático. Ay, pero bueno. O sea, como no tengo mucho más de lo que mencioné antes, de que me gustaba que tuvieran más protagonismo ellas, porque había, como habíamos dicho, hay pocas mujeres en la serie. Súper pocas mujeres. Pero no tengo nada más que aportar sobre esos OVAs, son tan nada. Sí, son 2%, porque después salieron otros, pero eso ya es pasado 2000, así que... Sí, en serio. Y la verdad es que por tiempo creo que debemos estar dejándolo hasta acá con el tema de la serie en sí. Ahora lo que quiero comentar yo para terminar, y ahí se los dejo a ustedes también la opinión, es que la serie de verdad son los 90 interpretados en un mono chino, y creo que la gente que los vaya a ver ahora, que lo está viendo ahora también por recuerdo, porque estamos en la parte de spoilers, es como, para mí el equivalente, vuelvo a insistir, a lo que es Kimagure Reinsword o Bubblegum Crisis en los 80 para el anime. Para mí como que me traslada a los 90. Y sobre todo también porque el Eurobeat fue popular acá en China en algún momento. Entonces fue como muy curioso todo lo que ocurrió. Y le tengo harto cariño a lo que pasó en Ichal Día. Muy a pesar de que estoy súper lejos de ser un fanático de la serie. ¡Oh! Y ojo, se me había olvidado este detalle. Que no se me había olvidado que además del Eurobeat, Ichal Día hizo popular acá en Chile a Move. De veras, ah. Que vino a Chile, Mu. Se vino a Chile, Mu, y quedó la media cagada cuando vino a Chile. Sí. La mansa cagada. Bueno, para la gente que no lo sabe, Mu es una banda japonesa y eran los que tocaban el opening y el primer ending de la serie. Bueno, igual, como eso también era otro evento más noventero que la chucha, que como eran los 90, finales de los 90, para más encima, también metieron un par de bandas visual entre medio. Sí, la de los endings eran visual. Ah, pero... El primer ending era tan raro el video. De hecho, también se cachaba caleta de que Avex había metido plata ahí, porque salen los videos en los endings, los mismos videos. No es como que hayan hecho, bueno, igual un poco, sí. ¿En serio? Pero no es como... Sí, mezclaba con los autos, así como con doble capa. Era como que mezclaban... Es como que mezclaban el MV, el music video... con imágenes de la serie, weón, pero era el video. Era el video. Yo pensé que, yo decía como, ay, qué paja hacer un ending así, el video raro con la proyección de las flores, que personalmente como que no me gusta. Entonces era como, ¿por qué? Y por eso no vi el primero Make, porque el ending, po, ay, bueno, yo la verdad, Pau, que ese tema fue muy popular acá en Chile. Muy popular. No había nada. Por eso vino Muda a Chile, po. ¿Por Initial D? ¿Sabes que mayoritariamente yo diría que sí? Sí, de hecho tenían un Hachiroku cuando... Sí, po. Sí, cuando vinieron a cantar. Fue ese evento en San Miguel, ¿no es cierto? Sí. Que también vino este compadre que se viste así medio visual, medio femenino. ¿Cómo se llama? Cara. Bueno, el tema. El tema es que cuando vino Muba acá en Chile quedó la cagada. De hecho, nunca me voy a olvidar que los locos terminaron llorando en el escenario. Wow. Fue. Wow, qué bacán. Sí, le fue muy, muy, muy bien a Muba cuando vino acá en Chile. Y eso habla de la popularidad que tuvo la serie también. Sí, la embarró. Yo estuve en ese evento, pero no cachaba nada, como siempre. Oh. Sonrisa. Bueno, pero eso. Pero por lo menos tuviste, así que. Eso, sí. Puta, por tiempo la verdad sería todo. No sé, tú, Pau, ¿quieres comentar algo más para finalizar? La verdad es que me alegro mucho de por fin haber visto la serie. Eso quiere decir, y como... No sé, como que... De hecho, muchas gracias a Lopi por estar, porque de verdad que aclaró muchas, muchas cosas más técnicas de la serie. Yes. Eso. ¿Y tú, Opi, alguna opinión final de Initial D? De Initial D, no, que en mi caso particular me habría gustado que hubiese sido más popular. Pero no en tanto en el público otaku, sino que en la gente en general. Que no la dieron en la tele, po. Claro, yo digo en mi caso particular porque yo estudié mecánica automotriz. Y sí, en mi caso, la mayoría de la gente que entró a estudiar mecánica entró a estudiar porque le gustaba Rápido y Furioso. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí, terrible. Hubiese sido mucho mejor que hubiesen entrado a estudiar porque le gustaba Initial D en lugar de que le gustaba Rápido y Furioso. Dios. Sí. Pero bueno. Para ponerle las luces LED a los autos y los alerones. ¡Ah! Sí. ¡No! En ese contexto no hay nada que hacer. Obligado a ver el Need for Speed Underground en el autito. Nada más. Y eso lo decía el jefe de carrera. Le dijo, pues, son palabras actuales del jefe de carrera. es como gracias a Rápido y Furioso esta carrera ahora tiene estudiante. Muy bien. Ahora, weón, cuacuático. Sí, terrible. Eso. Vámonos, saludos. Ya. Ajá, bueno, ya tenemos varios saludos y varias preguntas. La vamos a hacer lo más rápido posible porque realmente estamos con el tiempo, pero muy, muy, muy, muy corto. De hecho, este va a ser el por lejos el podcast más largo que hemos grabado. El primer saludo está Giese Mech, el Mechito, administrador y fundador de Gamer Café. Mi gran amigo, le mando un saludo. Que dice: mándeme saludos, porfi. Grande Initial D. Ya. Yeah. Saludos para Mechito. Después está la Loe Chan, que estuvo con nosotros en el podcast de La Sirenita nuevamente, que dice: no, qué maravilla, encuentro que la primera temporada es demasiado encantadora, amé los diseños de personajes y también cómo representan las relaciones interpersonales durante la serie. Lo que yo comenté, bacán. También dice: y el OCT es demasiado icónico, obvio, y tengo muchas cosas que decir, pero muy poco espacio, y simplemente dice: los quiero, fin. Ah. Gracias, Love. Gracias, Love Chan. Nosotros también te queremos, así que eso. Después viene Onemi, que dice: creo que tengo una buena pregunta. Dice: el juego de arcade de Initial D es bastante popular, pero ¿sabes si logró aumentar la popularidad de este género de los medios Wii en general? En los medios Wii per se, yo creo que no. Es que para más encima, bueno, igual está la versión de Blade 2 y la de Blade 3, pero para vivir realmente la experiencia de los arcade sticks, tienes que jugar el de arcade, po. Y acá en Chile hay re poco. La verdad es que por lo menos acá en Chile no sabe. Ahora en Estados Unidos, sí, puede ser que algunas personas le tengan cariño. Lo que pasa es que hay un grupo de personas, les comento, bueno, aquí creo que Lopi lo sabe porque lo dijo medio al aire, que para ellos Initial D son los juegos de Sega. No. Es como, bueno, Initial D para mí no es anime, es un videojuego. Y es como, uff, lo encuentro bacán y todo, pero ahí a decirte que el resto de la comunidad otaku se puso a jugar Arcade Stage por eso, no sé, la verdad no lo sé. La verdad no podría confirmártelo. Ahora que la franquicia es popular, lo es. No sé si tú, Opi, has jugado o Arcade Stage. Yo no he visto la máquina, no he visto el juego acá en realidad en Arcade. No está en Flipperin, el uno de ellos. Yo todas las veces que pasa Flipperin, como que no... Ahora en este momento, el 2020, no podría asegurar nada. Claro, no, pero yo pasé como el 2019 y no, verano el 2019 y no, estaba el de One sí, de One Gun, sí, pero también tenía, sí, un arcade stage, creo que el 4, creo, si mal no recuerdo. Sí, claro, es que yo pienso que ahí hubiese pesado que hubiesen traído las máquinas de Japón. No, lo que pasa es que esas máquinas estaban en otro lado. Sí. Y es aquí... que la máquina, es que en Japón me acuerdo que... Hubo una... No me manejo con los locales de arcade en Japón, pero hubo un local que adaptó un Hachiroku como máquina arcade. Ya. La hueá roja. Claro, y además adaptó un RX-7. El amarillo, el de Keisuke. Wow. Pura plata. Y esas eran las máquinas arcade de Initial D. Una cosa poca. Una cosa poca, ¿verdad? Bueno, y manda saludos al amigo casi grande Onemi. Grande, saludo a Onemi, gracias. Después viene Jorge, que dice, es lo que comenté hace un rato, que dice: la vi tipo 2015 y pucha, aún en ese año era sentir los 90s en toda la temporada de la serie. La música es tan bacán que hasta a mi papá le gusta escucharla en sus viajes de pega en auto. Desde Santiago hasta Los Ángeles, que le hizo un mixtape en un CD. XD. ¿Qué? Saludo, Jorge, que él es muy joven, entonces por eso lo comentaba, que fue como, ahí está la representación noventera, en todo sentido de la palabra. Después viene Francisco González, que dice: el primer opening lo vi en los ciclos de Lyon en el Teatro Novedades, en Cueto, y de ahí peleé el cable brígido. Con amigos nos juntábamos a verla en casa, nos íbamos a la playa en auto con una compilación de discos de Super Eurobeat, el disco ese de Avex que comenté, por cierto. Sí. Y lo hacíamos cagar, casi nos matamos una vez. Oh, Dios. Holy shit. Bueno, saludos, amigo. Qué bueno que está vivo, porque, aunque, bueno, igual podría haber dicho: me maté gracias a Initial D, bueno. Pero ¿cómo tuitea entonces? Ahí está. No sé, no, pero es maravilloso. Maravilloso. Saludo a mí. Después viene Drendar, que dice: cuando estábamos en Japón, el opening de la serie era lo que usábamos de alarma para despertarnos. Que este amigo estuvo en Japón de vacaciones una vez, yo lo conozco, amigo mío. Y para despertarse usaba la alarma. Imaginas que era como que pura ecstasía. ¡Ah! Sí, es como que estáis saltado todo el día. Así. Sí. Saludo, amigo. Después viene Pedro Antonio Liberona, que dice: llevo mucho dándole vuelta a ver si veo o no esta serie. ¿La recomiendan? Salen tanto los tracks de Eurobeat, he oído 4 horas de Eurobeat sin parar en mi vida. ¡Wow! ¿Qué? Y aquí alguien, el propio Francisco, que le estábamos comentando antes, dice, bueno, dudar en verla o no ha sido tu mayor pecado, le dice a él. Bueno, yo creo, claro ya. Yo, de hecho, también comentamos eso de que la serie no sale 24-7 el Eurobeat de fondo, sino que salen los momentos más importantes. Sí, no está, está dosificado bien. Ah, sí, que bacán. Después viene Marmotato, que dice saludos y No One Sleep in Tokyo, Sendo Banger. Qué grande, weón. Manso tema, loco. Saludos, weón. Después viene La Casa, que dice serie de amar u odiar. Yo la amé. Gracias a Cegarroso por los videojuegos y saludos. Grande La Casa también, que escucha el podcast de Gamer Café, así que gracias por los saludos. Después está Radical Dreamers, que es un podcast de España, que no, yo conozco a uno de los que participa hace muchos años. Sí. Sí, wow. Dice, les mandamos saludos muy, pero muy fuertes para este. Y ponen un GIF ahí con Takumi, con Eurobeat Intensifies, a todo chancho. Saludos de España, pues, amigos, así que bacán. Está el Feña, que dice, gran anime, el tubo que toca la mayoría de los opening y ending es mi favorito. Ahí tenía un fan de Move, pues. Un fan, gran fan, pues, es mi favorito. Obvio. Wow. Así que eso, saludos. Después viene Miguel Uvilla, que dice, qué buena, otro podcast más. Saludos como siempre a Hayama y a la Pau. Y con respecto al podcast en general, dice, ¿han pensado en hacer los posts sobre series como especiales por parte? Ya que por lo menos en Hunter x Hunter y el de Rama siento que se apuraron con el corte del episodio. ¿No ocurre así los que son de películas u OVAs? Bueno, es como obvio que la verdad cuando son muchos episodios, son muchas temporadas y todo eso nos va a ocurrir siempre. En el de Hunter yo particularmente yo creo que ya no tengo nada más que decir con lo de 99. No sé si tú, Pau, sentáis que necesitamos grabar otro episodio de Hunter, yo creo que no sé. Que faltó mucho hablar de los OVAs del Genei Ryodan y yo de verdad se haría otro. Bueno, podríamos hacer uno dedicado exclusivamente a los OVAs de Genei Ryodan, aunque sí, no son tantos, así que tendríamos que debatirlo algún día, pero yo creo que sí, podría ser. Yeah. Y los de Ranma, bueno, la Pau... Yo estoy comprometida a terminar de ver las 2 temporadas de Ranma. Estaba comprometida. Y para más encima, así mira, es. Ese lo comprometimos públicamente que vamos a hacer una segunda parte. Ahora, puede ser de acá meses o años aquí que la Pau termine Ranma, así que eso. Yo creo que ahora podría intentarlo. Voy a empezar a volver a ponerme el día. Porque yo te quiero recordar que también nos pusimos de acuerdo que el segundo día queríamos hablar de las películas de Loba. Ay, ¿verdad? Sí. ¡Oh, no! Y bueno, y el último saludo, bueno, saludo amigo Miguel. Y del último saludo de José Miguel, que dice, su canción y momento favorito de la serie, yo ya lo dije. Yo creo que mi canción favorita es cuando el senpai va a buscar a la niña del Silvia. Esa es mi canción favorita. Creo que es un tema de Move, de hecho. Parece creo. Que sí, por la voz de la mujer. Debe ser de Move, sí. Sí. ¿Tú, Opi? En el second stage, cuando Takumi como que descubre lo de Moi. Como que sí. Y después decide ir a correr con el Evo y todo. Ese tema también como que me gusta harto. Como que lo escucho solito, así. Sí, es bueno. Mega Mix, ni nada. El saludo de Ethan Suárez. Ay, perdón, disculpa, adelante. Que iba a hacerle la mención honrosa, que nos dijo que desde que vio a Haruka Tenno de Sailor Moon con un Ferrari, como que autos, así. Y eso, para que estés presencialmente, espiritualmente, Pilo. Saludos. Amigo Opi, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Otaku Nuchos. No, todo lo contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como dije al principio, esto era como una inquietud que tenía hace tiempo. Y perdón por las muletillas y por quedarme callado. No, repente. tranquilo. ¿Quieres mandar saludos o algo? ¿A quién le podrían? No sé a quién mandarle saludo en realidad. A He-Man. Al He-Man que pega combos con Fulminante, claro. Mándale saludos a la comunidad Transforme de Chile. Saludos a la comunidad de Transformer en Chile, puede ser. Aunque no conozco a nadie. Ok. Ya dijimos así nomás. Pero... Eso. A yo le quería mandar un saludo más, pero no sé si él escucha esto, pero al Nanigú de Argentina, que es un conocido fotógrafo, que hemos hablado harto de autos. Así que saludos si es que escucha el podcast. Saludo a él, pues. Y como siempre fue un gustazo haber hablado de Nichaldi y otro maravilloso episodio de Takunochoso, Pau. Fue hermoso. Un gusto, muchas gracias. Así que nos vemos en el próximo episodio de Otaku No Show, que va a estar re bueno también, por cierto, ahí ya lo platicamos y va a estar, pero Max, otra serie hermosa que vamos a estar conversando en el próximo episodio, así que... Estamos ready. Nos vemos en el próximo, chau, gracias como siempre, bye bye. Running in the 90s.